Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Holanda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os hablo una vez más, Víctor Fernández, estamos cada uno en nuestra casa porque esto es una Cazoide Edition. Ya sabéis, este formato especial que estamos haciendo durante esta época que nos ha tocado vivir. Y en el programa de hoy vamos a tener actualidad, como venimos teniendo todos estos días, pero además en la segunda parte retomaremos el tema de la semana pasada. Volveremos a hablar de nuestros recuerdos con la clásica PlayStation. Pero antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Os gustó el tema de PlayStation, que volváis a él? Nos gustó, sí, sí. ¿Y luego? ¿A ti no te gusta ese tema? No sé. Sí, sí, ¿no? repetimos debate, entre comillas. Solo nunca he visto. Nos quedaron cosas por decir, Oscar. Bueno, pero si queréis, un día hacemos el especial PlayStation y nos quedamos a gusto todos. Ya lo habíamos hecho, pero fue que no lo terminamos, tío. Claro, claro. Hacemos otro. Oscar, con propiedad de las cosas. Bueno, tenemos también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Pues aquí estamos otra vez, desde la cuarentena, intentando mantener la cordura. Y, bueno, deseando hablar de la actualidad y daros nuestra opinión en estos tiempos complicados. Tenemos también con nosotros al señor David. Pues buenas noches, gente, y sí, otra semana más en estas circunstancias extrañas que nos ha tocado vivir. Pero bueno, siempre nos quedará el Complejo Holanda. Y no tenemos con nosotros ni al señor Monocazoide, ni tampoco a... bueno, en fin, al Cocademon. Pero tampoco está con nosotros Gaspar hoy, en esta ocasión, pues no ha venido. Pero sí que estaremos todos demás. Y el programa, pues continuaremos aún así el debate. Ya nos contará Gaspar otro día, pues, sus recuerdos de PlayStation 1. De modo que ya sabéis, poneos vuestro traje predatorio y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Holanda Cazoide Edition. Bueno, y vamos a empezar con el programa. Vamos a empezar con esta Cazoide Edition. Y vamos a ir primero con la actualidad. Como ya sabéis, este bloque, de este formato de programa que hacemos un poco por las circunstancias del confinamiento que estamos viviendo y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, no sabemos lo que va a durar esto, no sabemos lo que va a durar el formato Cazoide Edition, pero bueno, es nuestro pequeño comodín para continuar subiendo un podcast semanalmente, así que esperamos que sea de agrado de todo el mundo. Y ahora sí, señor Jorge, nos vamos con la actualidad. Noticias de hoy. Pues vamos a empezar hablando de Switch, porque al parecer ya tenemos dos fechas de dos juegos esperados. Ya sabéis que hace un mes, hubo un direct con algunos de los juegos que iban a salir. Uno de ellos era el Star Wars Episode One Racer, el mítico juego de la Nintendo 64, esta edición pues para Switch mejorada o algo, que al parecer va a llegar el 12 de mayo. También va a salir en esa fecha para Play 4. Entonces, pues ya sabéis, 12 de mayo, este juego. No sé si a vosotros os interesa pillarlo o tal. A mí, yo lo jugué en su versión más pocha, en su día, en la versión de PlayStation. Y bueno, la verdad es que me había gustado mucho, aunque fuera la versión pocha. Yo creo que Oscar es muy fan de este juego, de Star Wars. Un poco. De hecho, en la caja de mi Nintendo 64 hay una serie de vainas de carreras de Star Wars Racer. Así que imagínate. Le vamos a pillar, Oscar. Vamos, que mi 64 es la edición que salió con ese juego, así que sí, me lo voy a pillar. Ah, bueno, muy bien. Supongo que la versión de Nintendo Switch, ¿no? ¿O vas a pillar sí, la de PlayStation? Además siendo digital. PlayStation, ¿no? También. PlayStation 4. Sí. Sí. Ah, está bien. Me pillaré la de Switch. ¿Y tú qué dices, David? Bueno, ¿te interesa? A mí me importa una puta mierda. Pero bueno. No, nunca me interesó, la verdad, el Racer. Es un juegazo, ¿eh? Es un ya, juego. Pero ya partimos de la idea que a mí los juegos de conducción, aunque sea una conducción de ciencia ficción, la verdad es que no me llaman en absoluto. Pero bueno, oye, está bien. Pues mira que le di yo horas al juego alquilado en la PlayStation 1. Y bueno, el otro juego del que vamos a hablar es la versión para Nintendo Switch de Burnout Paradise Remastered. Porque ya sabéis que se había dicho que iba a salir en 2020, pero no sabíamos cuándo. Y al parecer se comenta que en el próximo mes de junio. Así que no han dicho el día exacto, pero sí se ha dicho que es en junio. Así que muy pronto vamos a tener este juego, que yo creo que es uno de los arcade de coches más importantes de los, bueno, de la última década, quizá, ¿no? Y que pues poder jugarlo en Switch va a ser la hostia. Y este juego tengo que reconocer que es un gran pendiente. Jorge, creo que ya no es de la última década. Si no me equivoco, salió en 2009, ¿no? ¿Qué juego? Perdón. El Burnout Paradise. Sí, en 2009, sí. Ah, pues. Entonces es de la década pasada ya. Exacto, no, es para decirte que el tiempo pasa de cojones. Sí. Sí, de hecho, hoy en Twitter subí una foto mía de cuando tenía 21 años y que llevaba el pelo largo y Odin era mi maestro en aquella época. Y joder, mira que cambiaron los tiempos. Mira que cambió todo. Y es de esa época, pues es de joder, es de 2009. 2009 o 2011 esa foto. O sea que, ya ves cómo es la vida. Bueno, pues este juego que no sé vosotros, pero yo es posible que me lo pille, el Burnout Paradise para Switch. Yo sí, este lo voy a pillar. Lo que está confirmado, Jorge, si sale en físico o solo digital. Eso ya no te sé decir. Bueno. No, la verdad el es que juego no es de 2008, ¿eh? 2008. 2008. Es un juego de coches muy divertido. Y es además de las tareas pendientes que tiene Switch. Porque tampoco es que tenga juegos de coches destacables realmente. Está el único así más o menos potable. Vamos a ver, quiero decir decente o de buena factura. Es el Grid. Y Grid Autosport. Hombre, tiene. Yo no sé cómo serán, pero también tiene así de coches estilo serio. Está el World Rally Car y está el V-Rally, que ese sí que creo que es un poco más pocho, pero es pocho en todas sus versiones. Pero bueno, algo tiene. No mucho, pero algo hay. Bueno. Seguimos con más noticias. Bueno, solo dar un detalle más, porque parece ser que nos comenta PHF Ceramic, creo que es norcoreanos con 30% más de resolución, es el nick que usa. Dice que en principio este Burnout Paradise, y nos muestra un pantallazo, sale el 19 de junio, así que ya sabemos el día exacto, 19 de junio, ¿vale? Y ahora vamos con otra noticia, y vamos a hablar de Steam Game Festival, porque va a volver en junio, coincidiendo con el E3. ¿Qué es Steam Game Festival? Es posible que muchos no lo conozcáis, pero desde finales del año pasado, Steam viene haciendo de manera periódica este evento, que es un evento digital, en el que te permiten jugar a demos de juegos independientes, por lo general, que todavía no han salido. Es como durante una semana o durante un finde, te ponen un montón de demos para que pruebes juegos que todavía no han salido y que, bueno, así puedes empezar a seguir estos juegos, ¿no? Pues al parecer, debido al tema de que, ya sabéis, se ha cancelado el E3, Steam ha anunciado que van a lanzar un Game Festival en las fechas que iba a ser el E3. Y abren la posibilidad a que cualquier desarrollador les mande su demo para poder participar en el festival, de modo que así todos esos indies que se iban a quedar sin poder mostrar su juego por no poder ir a E3, pues van a poder enseñarlo en Steam y poner la demo jugable directamente en Steam. Es una iniciativa que, como digo, no es la primera vez que hace Valve, pero sí que quizá es la vez más simbólica, en el sentido de que, en este caso, al no haber un E3, pues es más necesario que nunca, ¿no? Se celebrará del 9 al 14 de junio, así que estad pendientes porque vais a poder probar en primicia estos videojuegos que de otra manera no podríais probar, a menos que fuerais al E3, ¿no? Así que me parece una iniciativa de la hostia. No sé, bueno, qué opináis. A ver, a mí me parece bastante bien. Quiero decir, el objetivo creo que parece ser es dar visibilidad a estudios, pues también que estén con una ventana de lanzamiento para este año o finales o tal. Es para ese tipo de cosas. Y yo creo que puede estar interesante. Es decir, un evento propio y todo eso. A ver, coincidiendo con esas fechas. Yo espero que estemos desconfinados ya. No lo sé, no sé qué va a pasar. Pero bueno, si estuviéramos confinados sería estupendo. No sé qué opináis del evento este, el Pseudo 3 Steam, David. No sé qué opinas de este. Pues, hombre, yo lo que hice es. Yo no sé si en junio esto estará ya. Estará ya resuelto. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Pero bueno. A pesar de los pesares, como no tenemos una bola que nos permita ver el futuro, pues. Esperemos que las condiciones siempre sean óptimas, ¿no? Y no nos queda más remedio que esperar. Esperar y ver lo que pasa. Oscar, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece el tema este de Steam Mini E3 o Pseudo 3? Pues me parece que hacer eventos o preparar algo para los meses próximos es demasiado precipitado porque no sabemos lo que va a pasar. No, bueno, así pero este evento es digital, ¿eh? Claro, claro. Esto es una manera de ponerte las demos para que te las puedas jugar en digital en las fechas en las que iba a ser el E3. Exacto. Sí, pero no sé. A ver. Hacer este tipo de cosas, no sé, se escapa un poco a. Quizá a los momentos que nos está tocando vivir. O el mercado, amigo. Es el mercado, amigo. A ver, yo entiendo que sí, pero... están intentando hacer una especie de versión sucedánea de E3, ¿no? La falta de E3, pues supongo que es una buena alternativa. Pero joder, es que el E3 es insustituible. Ya por las sensaciones que uno tiene cuando acude a un E3, bueno, cuando acude de forma remota, me refiero, ¿no? Sí. Eso por desgracia ya lo hemos perdido. Cualquier cosa que pueda más o menos compensarlo es bienvenido, bienvenido, por supuestísimo. Pero bueno, no sé cómo estarán los ánimos de la gente, cómo estará. Yo creo que es a lo que se refiere Oscar, no sé cómo estarán los ánimos de la gente. Sí. Si, no sé, es un clima muy extraño, porque al final te das cuenta de que hay una pandemia ahí de la hostia y joder, no sé la gente cómo estará de. A la hora de, no está de recibir los este tipo de iniciativas. Claro, bueno, eso es. Yo no sé qué decir. Por la parte que me toca, viendo cómo está funcionando, yo estoy trabajando a pleno rendimiento actualmente y me consta que muchas empresas de videojuegos están trabajando de la misma manera, siguen trabajando igual, ¿no? Por parte de lo que son las empresas, es la oportunidad de no perder el año, ¿no? De poder enseñar el producto y no perder el año. Por parte de la gente, supongo que habrá diferentes modos, ¿no? Habrá gente que estén en pleno ocio ahora mismo y que por tanto esto para ellos sea una buena noticia porque tienen más ocio para esos días, porque tienen esas demos gratuitas que podrán jugar durante toda la semana, y habrá otra gente que esté pasando muy malos momentos y que no le apetecerá una mierda jugar a un videojuego o a nada, ¿no? Entonces habrá un poco las dos cosas, pero yo creo que en ese sentido, por lo menos en lo que es el mundo del entretenimiento, la cosa no está tan mal como en otros sectores, ¿no? Entonces, no sé, por mi parte, a mí me parece bien todo lo que sea intentar que la cosa vaya para adelante, que nada se pare y sobre todo que sea contenido gratis para la gente, me parece bien. Buena noticia eso. Bueno, vamos a ver qué pasa. De todos modos, ya sabéis que el E3 per se, el evento E3 está suspendido, pero las compañías van a tener su segmento coordinado de presentaciones y demás. Es decir, cada uno hará su direct y sus historias. O sea que realmente novedades de videojuegos en las fechas del E3 las vamos a tener por parte de la mayor parte de las compañías. Así que bueno, aún queda un par de meses para eso. más noticias. Vamos a hablar de Firaxis, porque esta semana han anunciado una nueva entrega de XCOM. Podríamos decir que es un spin-off. Se llama XCOM Chimera Squad y es un nuevo juego de la saga que, entre otras novedades, pues ya no te creas tú el escuadrón, sino que digamos que juegas con un escuadrón pregenerado que, bueno, que tiene un montón de personajes que ya, digamos que ya están generados para la trama del juego, ¿no? Y bueno, al parecer está ya casi aquí. Va a salir el 24 de abril en PC y estará a mitad de precio hasta el 1 de mayo. No sé si se trata de esto, de una expansión, o se trata de un juego completo, o qué es esto, pero es que no, a lo mejor me equivoco yo, pero yo no había oído hablar de este juego hasta ahora. Y va a salir ya, o sea, 24 de abril, ¿no? No sé, me parece como muy de repente todo este tema, ¿no? No sé qué opináis. Yo no sigo mucho esta saga, ¿eh? Nunca jugué a un XCOM. Sé que es una saga muy querida y que a mucha gente le gusta y tal, pero me parece curioso. ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿Ningún fan de XCOM aquí? No, el que es fan no está. Es verdad. Bueno, pues nada. A ver, simplemente... lo llamativo de este anuncio es que lo anunciaron de forma y otra sorpresa y aún encima sacaron el juego con un descuento de 50% de salida. Exacto. A mí es lo que me sorprende, ¿no? Porque este juego no se sabía que fuera a salir. Entonces, bueno, pues... Sorpresa agradable para quien le guste. Pues sí, sorpresa agradable y ya sabéis, pues lo tenéis el 24 de abril. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro juego y es el primer tráiler que salió esta semana de Dark Pictures Anthology Little Hope, que es la continuación del juego este del... ¿Cómo se llamaba? Este que probamos en tu casa, David, de Quick Time Events de miedo. Sí, sí, joder, ahora no me acuerdo del nombre. Sí, sí. Man of Medan era. Man of Medan. Es la continuación, ¿no? Bueno, han lanzado el primer tráiler de esa continuación, que ya se puede ver, lo podéis buscar y tal. Va a salir en PC, Play 4 y Xbox One y saldrá en verano de este año, pero todavía no sabemos la fecha. No sé si habéis visto el tráiler o tal. Bueno... Yo vi el tráiler del juego de Man of Medan. Cuando te terminabas te metía una especie de avance bastante profundo, pero supongo que será más o menos lo mismo. Sí. Pues bueno, este juego, el Man of Medan, que la verdad tengo que reconocer que aporta una experiencia bastante divertida, en el sentido de, bueno, han metido el tema este de que puedas jugar en un cooperativo con gente, entonces te reúnes con un montón de amigos y te juegas la historia, cada uno contra un personaje, y eso es bastante divertido para una tarde de sábado y tal. Pero bueno, no sé qué opináis vosotros de este juego, de esta saga, por así decirlo. Bueno, yo lo tengo pendiente. Me gustaría pillarlo en algún momento, lo tengo pendiente. Y tengo entendido que es una trilogía, así que a lo mejor me espero a que estén los tres en la calle. Pues puede pasar eso. A mí la verdad, claro, es que no me gustó mucho. No me van mucho esos juegos así de... como de jugar la historia. No me... quiero decir, me gustó Heavy Rain, pero supongo que me gustó por la trama, por el tipo de trama que es. Pero ese rollo así como de la peli de terror clásica y tal, ya había salido también en PlayStation otro juego parecido, o sea, de ese estilo y tal. No me va la temática y tal. Tiene que ser una temática como que me interese mucho para que yo juegue un juego de estos. No sé si os pasa a vosotros o si os gusta. Bueno, te refieres a Until Dawn, supongo. Sí, efectivamente. Pero por ejemplo, Until Dawn o Man of Medan. Era más bien rollo slasher. Man of Medan es otro terror diferente. Pero por ejemplo, rollo thriller, eso, a lo Heavy Rain, a mí Heavy Rain me encantó. Entonces es eso, como que tiene que ser una temática que me vaya mucho, si no, no engancho, ¿sabes? Sí, bueno, entiendo. Bueno, me gustan, son juegos, a ver, son juegos para... ¿cómo decirlo? Es fast food de juegos, o sea, el Man of Medan sale a precio reducido, este saldrá a precio similar, supongo, y es un juego para, como dice Jorge, jugarlo un sábado y tal, y disfrutarlo, porque el modo cooperativo, la verdad es que está francamente bien, ¿verdad? Además, solo hace falta un mando y demás, es muy práctico. A mí me gustan porque es como un relato de terror interactivo, intentando interactivo. Evidentemente son juegos que uno de los terminas, pues, bueno... ya el factor jugable depende un poco de cada uno. Pero mira, iniciativa de lanzar juegos así cortitos a buen precio y además que son historias de terror diferentes, independientes entre sí, a mí me ha gustado esa iniciativa, vamos. Yo quizás la saga después se amplíe, ¿eh? Si tiene éxito y demás, puede que sigan por esa dinámica. A mí me ha gustado, la verdad. Estoy satisfecho con el resultado. A mí me gustó Until Dawn. Me gustó bastante. Además, es un juego que, depende de lo que tú hagas, puede ser rejugable. En este caso, hombre, te pueden pasar un montón de cosas. Y el tema este del efecto mariposa. A mí me gustó Until Dawn. A mí este Man of Medan, y yo no soy muy de la temática de terror, pero sí que me gustó la dinámica de... Porque es como verte una peli de terror de serie B con colegas, pero el que la juegas tú, ¿no? Además, por lo menos no sé cómo es Until Dawn, pero en este todos los personajes eran gilipollas. Estabas deseando que los mataran. O sea, es como verla, como cuando vimos la peli de Jason X. O sea, muchos de los personajes del juego merecen que se los carguen. Es así. Entonces está bastante bien. Pues eso, es como ver una peli mala de terror. Y está guay. O sea, creo que es una... Han dado con una idea muy buena, que es compartir ese tipo de experiencia, ¿no? Veremos si este tipo de mecánica o este tipo de género no se quema a corto plazo y siguen ofreciendo cosas así frescas, novedosas y tal. Y vamos con otra noticia, esta vez sobre PlayStation, porque esta semana Sony ofrece gratis el Uncharted Collection y el Journey para PlayStation 4. Además creo que no, si no recuerdo mal, que no requiere PlayStation Plus, así que lo podéis adquirir, pues eso, gratuitamente. Y bueno, no sé si... Ah, mira, viene aquí la fecha. Desde el 16 de abril hasta el 6 de mayo tenéis para adquirir estos juegos, así que aprovechad, porque, joder, la saga entera de Uncharted, bueno, los tres primeros son juegazos, sobre todo el 2 y el 3. Entonces... Óscar. Sí, la verdad es que a mí me han venido de puta madre. Yo no los tengo en PlayStation 4, así que me ha venido súper bien. Cuando acabe todo lo pendiente, ya los tengo descargados, me voy a meter un atracón de Uncharted. Además, son tres platinos fácil, así que de puta madre. ¿No te ha llegado con que ya los tienes en Play 3 los platinos? ¿No? ¿No los tienes? ¿Sí, no? Sí, los tres, sí. Pero bueno, son buenos juegos. El otro día en la cuenta fake que tengo, donde juego Apex Online y todo eso, donde pruebo los juegos, me puse el primero, jugué los tres primeros capítulos y la verdad es que no pude evitar estar jugando con esa sonrisilla de joder, mira qué bien se conserva, cómo mola Nathan Drake, esto ya lo viví hace mucho tiempo, pero me está molando recuperar esas sensaciones y la verdad es que son tres juegos muy buenos, pues mira, mejor. A mí me parece un detallazo por parte de Sony. O sea, el regalar estos juegos, son tres juegos que te van a dar mogollón de horas de diversión para estos días y tal, es un detallazo. O sea, se mire como se mire, además tres juegos que son de lo mejor que se ha sacado en la generación anterior, o sea que brutal. Bueno, y no nos olvidemos de Journey, que yo Journey no lo tengo, es una cosa que tengo pendiente, así que es estupendo que también lo regalen. Pues sí, la verdad es que sí. Es una iniciativa cojonuda. Además es un juego muy, muy bien valorado. Este otro estilo, un estilo completamente diferente, más contemplativo, a lo mejor más narrativo, por así decirlo, en cuanto a la narrativa per se, no en cuanto a historia, ¿no? Entonces, es interesante. Tenéis ahí los Uncharted, si busquéis acción y una historia desenfadada y divertida, y luego si busquéis algo un poquito más profundo, pues tenéis el Journey. No, está guay. Yo pregunto, o sea, esto es un regalo, me refiero, los adquieres, sí. Y ya queda... Para sí, ti, para ti, siempre. No es que los puedes jugar hasta ciertas fechas. Sí, así es. Vale. No, para ti, para siempre. Vale, muy bien. Y ojo, los alemanes y los chinos tienen suerte, porque en vez de los Uncharted les regalan NAC 2. A ver, sí, tío. Está muy bien, o sea, también. El NAC 2, increíble. Qué mala suerte que aquí solo nos regalan los Uncharted. Bueno, a ver, no sé si acordáis que NAC 2, yo lo tengo, NAC 2. Tuvo aquel fallo sí, yo también. Que lo vendí hace 0 euros. Con el NACazo que te lo podías descargar durante un brevísimo periodo de tiempo, pero en el momento que salía, es decir. Sí, sí. Que ya era un juego valorado a 60 euros en físico. Exactamente. Pues nada, que en Alemania y China disfruten de Snack 2. Sí, sí. Nosotros tendremos que conformarnos con Uncharted. Nos conformamos con Uncharted. Bueno, y vamos con una noticia que a mí me ha alegrado mucho leerla. Ya sabéis que desde hace tiempo hemos comentado algunas noticias sobre el crunch. Es un tema que se habla mucho en la industria del videojuego hoy en día. Y uno de los principales exponentes de lo que es el crunch salvaje era Rockstar. Rockstar, pues prácticamente en sus últimos juegos o en casi todos los juegos que ha lanzado, pues ha tenido prácticas bastante complicadas de crunch. Y de hecho, su propio director, el director del estudio, se jactaba del crunch. Pues al parecer, según se han informado, lo informa Kotaku, en Rockstar han establecido un cambio de política. Y bueno, se comenta, no han dado detalles concretos, pero sí los trabajadores sí que están al tanto, al corriente de lo que van a hacer. Se comenta que van a cambiar por completo la planificación de sus juegos para intentar evitar el crunch. Esto es un paso adelante por parte de Rockstar bastante importante, teniendo en cuenta que había sido muy criticada por este tema. Y de hecho, se comenta que una de las razones por las que lo hacen es para no perder trabajadores muy cualificados, ¿no? De hecho, varios trabajadores han confirmado la noticia a Kotaku diciendo que estaban pensando en irse y que a partir de este giro pues van a esperar, a ver, van a dar un voto de confianza a Rockstar y ver qué pasa. Además, se ha comentado que el próximo GTA, que es en lo que está trabajando Rockstar, va a ser un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahora, en el sentido de que, aunque va a ser un juego muy ambicioso, se comenta que va a ser más breve que los actuales GTA y que lo van a ir actualizando con actualizaciones online. De modo que no va a ser un desarrollo tan titánico y así, pues, entre otras cosas, van a evitar este tipo de problemas de crunch o de desarrollos que duran 7 años porque son juegos demasiado grandes, ¿no? Me imagino que por parte de Rockstar, uno de los globos sonda para comprobar si esto funcionaba es cómo están trabajando con sus juegos en el modo online, que los van actualizando, o sea, le dan mucho soporte a sus juegos online y tal. Imagino que será algo parecido para este nuevo GTA. En cualquier caso, yo lo valoro muy positivamente esta noticia, porque la verdad es que Rockstar, pues eso, tenía una política muy agresiva con el crunch y, bueno, se contaban historias por parte de sus trabajadores bastante complicadas, ¿no?, de trabajo extremo, y me alegro mucho, pues, que hayan tomado la determinación de intentar cambiar las cosas, aunque sea intentarlo. Sí, a ver, desde luego yo lo veo también como una gran noticia y que demuestra una cosa, demuestra que el hecho de que este tema se haya puesto en la agenda, que este tema esté en los medios y demás cuestiones, pues eso ha hecho, sin lugar a dudas, que sea relevante para las compañías. Es decir, que otras compañías se pongan las pilas, ofrezcan, pues eso, en esta compañía no hacemos crunch o lo que sea, y entonces un poco a raíz de eso, las compañías que tenían malas prácticas se ven obligadas, ¿no?, a tomar riendas en el asunto y tratar de minimizar esas prácticas nocivas. O sea, que realmente el hecho de que este tema estuviera en la agenda de los medios, que saliera, que se comentara y todo eso, ha servido como una muy buena forma de presión para que estas compañías quieran quitarse ese estigma de encima, porque este era un tema secreto dentro de la industria y ya no lo es, ¿no? O sea, que es excelente lo que ha pasado. Y vamos con más noticias, y ahora vamos a hablar de Pokémon, porque salió una noticia bastante interesante, sobre todo para los muy fans, que es que en los Pokémon clásicos, en el Pokémon Amarillo concretamente, varios fans han descubierto referencias a una posible edición de Pokémon que nunca llegó a ver la luz, que es la edición rosa de Pokémon. Bueno, pues eso, se comenta que por lo que han descubierto del código del juego, estas referencias a Pokémon rosa, pues han empezado a especular sobre la posibilidad de que a lo mejor iban a lanzar una versión Clefairy o Jigglypuff de Pokémon, ¿no? Que sería, pues eso, a la vez que la edición amarilla. Y todo esto, al parecer, proviene de un hackeo que se hizo hace tiempo a Nintendo, a los servidores de Nintendo, y que se llevaron, entre otras cosas, pues los... pues eso, el código fuente de Pokémon, y también en unas versiones de Pokémon Oro y Plata beta, que nunca llegaron a ver a la luz, obviamente, porque eran betas y tal, y que andan rulando por internet, ¿no? Es bastante curioso esta noticia, no porque fuera, obviamente, sería algún tipo de proyecto cancelado o alguna prueba o lo que fuera, pero digamos que hace crecer un poquito más el tema de la leyenda detrás de estos juegos, que tienen muchísimo, muchísima historia detrás, ¿no? Tienen muchísimas leyendas urbanas y muchas cosas, pues ahora conocemos una cosa más. Nada, iba a decir que me encantan estas especies de subhistorias, ¿no? De secretos de juegos que a su vez se descubren proyectos que se han abandonado o se han renombrado. A mí todo eso me encanta, ¿no? Es como una especie de ADN oculto en el código de un juego. No sé, ese tipo de cosas que solo tienen los videojuegos. Y cuando uno trastea se descubre mucho tiempo después incluso. No sé, me encanta la noticia, la verdad. Pues sí, a mí me gusta mucho este tipo de cosas, y además hay muchas leyendas urbanas detrás de los videojuegos de Nintendo en general. Ya si nos salimos de Pokémon, muchas cosas que hablan de, pues eso, de cosas de desarrollo de Zelda, de Mario, etcétera, ¿no? El otro día hablamos de este Zelda que solo se podía jugar con el tema de satélite de Nintendo, ¿no? Etcétera. Entonces, pues a mí cada vez que sale alguna noticia así, me gusta porque hace un poquito más grande el tema de la historia de los videojuegos. Aunque nos parezca una chorrada, luego, el día de mañana, cuando rememoremos todo esto y busquemos información, vamos a encontrar toda esta información extra, que son curiosidades, ¿no? Entonces, no sé, me parece muy guay. Y bueno, vamos con otra noticia más. Esta es una noticia polémica, porque al parecer hubo un conflicto con el nuevo Cooking Mama. No sé si vosotros jugasteis alguna vez a Cooking Mama. Es un juegazo. Yo lo jugué en DS y me encantó. ¿Habéis probado Cooking Mama? Sí, sí lo he probado, sí. ¿Y te gustó? Bueno, está bien. Está bien. Lo probé sin más, pero está bien. A mí me gustó mucho ese juego. Tenía mecánicas muy interesantes y aprovechaba muy bien el Stylus, ¿no? De la Nintendo DS. Pues al parecer... y esto se comentó mucho en internet. Yo, de hecho, antes de ver el tema de buscar noticias para el programa, yo por Twitter lo tuve bastante en el timeline sobre este tema. Y bueno, se comenta que los dueños de la IP de Cooking Mama están amenazando al CM del estudio que hizo el último Cooking Mama, que se llama Planet Entertainment, porque han ido adelante con el lanzamiento del juego, o están yendo adelante con el desarrollo del juego, cuando ellos les pidieron que lo cancelaran. Es decir, tenemos Office Creat Corp, que es la dueña de la IP de Cooking Mama, y tenemos este estudio, Planet Entertainment, que hizo el último juego de Cooking Mama, y en algún momento Office lo canceló. Les dijo, no, mira, no podéis seguir adelante con esto, porque el juego no cumple la calidad deseada. De hecho, creo que llegaron a publicar el juego y lo quitaron del mercado, alguna cosa así, ¿no? Entonces, el caso es que la compañía quería seguir adelante y esta semana recibieron, pues, el mensaje legal, o no sé si un burofax o lo que fuera, para decirles que no tenían el derecho a seguir lanzando este videojuego, ¿no? A seguir adelante con este proyecto porque la IP no es de ellos, etcétera. Y ellos están emperrados en que sí que querían lanzarlo. Entonces tenemos ahí un conflicto que, por una parte, este juego que, bueno, que ha supuesto un esfuerzo, se comenta que estaba acabado, casi acabado y tal. Y por otra parte, pues la compañía, que es obviamente la dueña de los derechos y que no quiere que lancen este producto. Y no sabemos qué va a pasar con esta saga, ¿no? No sé si estáis al tanto de esta noticia, pero a mí me pareció bastante, bastante hardcore. Lleva tiempo el culebrón y bueno, son desavenencias comerciales y bueno, cada uno piensa que tiene razón, así que yo imagino que irá a juicio este tema. No lo sé. Es una pena porque, a ver, estos juegos están, no sé, son divertidos y tal, están curiosos. No sé si saldrá al final. De hecho, hay una especie de... Hubo leyendas urbanas con este videojuego, porque al principio se pensaba que lo habían quitado de... Que lo habían quitado del mercado, de las tiendas físicas y digitales, porque empleaba la Switch para minar criptomonedas. Y esto fue... Fue un bulo, que lo desmintió uno de los desarrolladores del juego, y que luego comentó que la razón... Se comentó, bueno, en secreto, ya sabéis, filtraciones y tal, que la razón por la que se quitó el juego eran problemas de licencia. Y efectivamente era esto. Simplemente, pues que creo que es un tema de interpretación del contrato. Porque, según comenta Planet Entertainment, por contrato no podían publicar este juego hasta que Office Create Corp estuviese satisfecha con la calidad del juego. Entonces, como a lo mejor es ambiguo, no sé, esto yo hablo sin saber nada de leyes de derechos de autor a este nivel, ¿no? Pero bueno, no sé, imagino que ellos querían seguir adelante con el proyecto y tal, y pasa esto. En cualquier caso, para mí es una mala noticia, porque yo soy fan de esta saga y me da mucha pena que se quede aquí la cosa. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna opinión sobre este asunto. No, hombre, pues quizás intentar llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, ¿no? Que es lo que siempre se suele buscar. Y si realmente se ve potencial económico en la IP, pues no dejar eso en la estacada, ¿no? Pero bueno, son tiras y aflojas que yo espero que al final lleguen a un tipo de acuerdo, ¿no? Este tipo de actuaciones y de yo te digo, tú me dices, te mando un burofax, te amenazo y tal, al final siempre acaban con algún acuerdo, en la mayoría de casos. Así que no podemos perder la esperanza aún. Veremos qué pasa. Bueno, y nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, esas noticias, pues, que a lo mejor no están en portada de los medios, pero que también tienen su protagonismo gracias a la sección de los oyentes y todas esas noticias que nos mandáis. Y la primera nos la manda David Marqueño, que nos dice: buenas, Jorge, te envío la noticia de la actualización 10.00 de Switch. Concretamente, quiero destacar la nueva función de cambiar la asignación de botones. Mi cerebro se volvía loco con la distribución cruzada de los botones en Xbox y Nintendo. Ahora podremos alinearlas. Así que para mí es un pedazo de actualización que me gustaría destacar. Y bueno, le eché un ojo a la noticia y además de eso, va a permitir, por fin, hacer el intercambio de datos entre la tarjeta SD y la memoria de la Switch, que era algo que se venía pidiendo desde hace bastante y por fin pues vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, pues es una pedazo de actualización que hace que la consolita pues sea un poco más jugable. No sé si la habéis probado ya. Bueno, yo... A ver. Yo esas cosas nunca las toco, la verdad. O sea... Yo tampoco. No sé, no es algo que... Me parece bien, más posibilidades y tal, pero yo hubiera preferido, no sé, que pongan un chat o que hagan otras cosas. Yo creo que el chat es más importante. De todas maneras, yo, mi cerebro, por raro que parezca, se ha acostumbrado a cambiar el chip cada vez que coge, que mis manos cogen un mando o una consola de Nintendo. Y ya, por defecto, me doy cuenta que la A es el botón de aceptar y la B no. Sí, que vas a pero ponerlo, bueno, y solo vas a jugar tú solo. No, a ver, pero joder, es una, si yo soy capaz de acostumbrarme, coño. No, pero a ver, es bastante lamentable, Oscar. Joder, llevamos ya que son tres... Que no hayan metido ni siquiera un mísero chat de texto para el tema, cuando te están metiendo una suscripción online. Me parece lamentable, tío. O sea, es que... Sí, no, eso sí. Claro, a ver, es que... La consola todavía tiene un montón de carencias en cuanto a opciones y aplicaciones y todo. No, yo ahora me estaba refiriendo a la configuración de los botones y poder cambiarlos a tu gusto. Ah, entiendo. Sabes que el botón de aceptar en Nintendo es la A, que en PlayStation sería el círculo. Así que, joder, no sé, mi cerebro ya es capaz de adecuarse a la situación y... y aceptar el con el mando más a, con el botón más a la derecha es, no sé, si yo soy capaz de hacerlo, como digo, a eso me refería. Bueno, pues está bien las posibilidades y tal, pero bueno, en fin, yo soy como Oscar, le doy a la tecla y ya está. Bueno, pues vamos con otra noticia, y esta es de Spartex, que nos dice: hola Jor, soy Spartex, te mando esta nueva para las noticias de la semana, que poco se ha hablado de este tema. Te paso el texto de Hobby Consolas, pero la fuente original es Bloomberg. La cuestión es que entrevistaron a un desarrollador anónimo de Animal Crossing, New Horizons, que, como sabemos, retrasó varios meses su fecha de lanzamiento. Entre tantas polémicas de crunch, que si hay en Naughty Dog, que si Rockstar, pues este señor arroja un halo de luz en compañías como Nintendo, que, según afirma, prioriza el bienestar de sus empleados al producto en cuestión. Comenta que les permiten tomarse el tiempo necesario hasta que estén satisfechos con el resultado final. Así las cosas, el juego habría vendido ya más de 3 millones de copias físicas en su primer mes. Ostras, tantas en digital, otras tantas en digital por la pandemia. Y con expectativas a convertirse en el título más vendido del sistema en Japón. Nada más, cuidarse mucho y gracias por el programa semanal y los directos diarios de los Gemeliers. Y nos pega el enlace. Bueno, pues sí, buena noticia también. O sea, hablábamos antes de Rockstar, parece que Nintendo pues también. Nintendo, que en su día fue muy nazi con el tema del crunch. Se fue una compañía pues de quedarse a dormir ahí la gente y todo eso. Y que parece pues que ahora tienen otro tipo de políticas. Pues yo me alegro mucho, porque eso hace que sea un negocio mucho más amable, ¿no? Y que los trabajadores estén contentos. En un trabajo creativo tienes que estar contento si quieres hacer un buen producto. Es así. Entonces, muy bien. Y bueno, no sé si quieres comentar algo de este tema. No, bueno. A ver, coincido con lo que comentabas, Jorge. Y bueno, Animal Crossing, que sigue siendo lo más. O sea, yo... es raro que entre en Twitter y no vea algo de Animal Crossing en algún momento del día. Así que, bueno, parece que va a ser uno de los lanzamientos más potentes de Nintendo Switch y de los grandes aciertos de Nintendo este año. Y bueno, vamos con otra noticia más. Esta nos la manda Giovanni. Y nos dice: buenas Jorge, mi nombre es Giovanni, conocido en Discord como Me gustó la película de Doom. Aquí te traigo una noticia que, por lo menos a los que vivimos en México, nos dolió mucho, y es la pérdida de Gus Rodríguez, el gran impulsor del gaming en México y uno de los fundadores de la revista Club Nintendo. Lo recuerdo cuando era niño y salió en un programa que se llamaba Nintendo Manía y hacía reportajes desde Japón a mediados de los 90, algo que para la época en un país como el mío debió de ser muy difícil lograr y tener el apoyo de una televisora. Saludos. Y bueno, nos pega los enlaces y también nos pegó un enlace a uno de los programas que hizo, y yo lo estuve viendo. Yo no conocía a este presentador, Gus Rodríguez, y la verdad es que me sorprendió mucho, porque, bueno, él hacía un programa de divulgación de videojuegos en una época en la que casi no había contenido de esto, ¿no? Pero además su programa no era como el típico VHS que regalaban aquí en la Nintendo Acción, que era pura publi. El programa de Gus Rodríguez era publi, obviamente, de los juegos de Nintendo, pero se paraba a hablar de características técnicas, explicaba un poco de qué iban los juegos, era más distendido, era más el programa de presentador que le habla al público, que explica las cosas, interactuaba con él un niño y tal, y hablando con él y tal, y se notaba que lo hacía con gran pasión. Entonces, pues la verdad es una lástima que haya fallecido, y desde aquí, pues todo nuestro ánimo a los que lo consideráis la gran pérdida que es. Y bueno, tenemos el trabajo que ha hecho en todos estos años para recordarle y bueno, y recordar que fue uno de los precursores de los videojuegos, de la divulgación de videojuegos en Latinoamérica. Óscar. Sí, nada, hoy también leí la noticia de que el actor de doblaje original de Leon, de Resident Evil 2, también falleció. Así que vale, día vale. Triste. Pues sí. Pues sí, además, actor de doblaje en una época en la que los videojuegos empezaban a estar doblados un poco más profesionalmente, ¿no? Porque sí, si os acordáis, en los años 90, en PC había muchos juegos doblados, pero los doblajes eran muy malos. Y en la época de PlayStation empezaron a mejorar esos doblajes. David. Bueno, el doblaje de Resi 2 tampoco es la panacea, está bien, ¿eh? Pero tiene alguna cosilla que chirría. No, yo al hombre al que mencionó Jorge Agus lo conocía un poco de refilón, porque en Facebook, al tener pues seguidores de diferentes países y demás, pues siempre metían enlaces a vídeos suyos y demás. Y la verdad es que era curioso ver lo que se hacía en esa época, ¿no? Porque además aquí en España yo no recuerdo una figura que sea análoga a esta persona, no la recuerdo, de verdad. Yo tuvimos programas en España, por ejemplo, Dof 6, ¿os acordáis de Dof 6? Sí, yo lo veía siempre. Así. Pero bueno, pasó sin pena ni gloria, ¿vale? Duró unos cuantos años y después se desvaneció. Y yo no recuerdo así nada más, una persona, pues que sea un presentador, o una persona que en cierto modo descubre los videojuegos a todo tipo de públicos. Eso en España no ha existido. Existen periodistas míticos, por ejemplo Bruno Sol, o gente así que ya son leyendas, pero alguien del perfil de este hombre, la verdad es que en España yo no recuerdo nadie por el estilo, así que entiendo que sea una pena, porque joder, lo que hizo este hombre es importante, porque nadie lo hacía, vamos. Sobre todo porque además era muy buen comunicador. Claro, entonces yo creo que era un visionario, en cierto modo también era arriesgado, porque joder, los videojuegos en ese momento también estaban muy estigmatizados, ¿no? Entonces tiene un mérito de la hostia, ¿no? De la hostia. Entonces, pues es una pérdida importante, por supuesto. Por supuesto que sí. La verdad es que sí. Bueno, y vamos con la última noticia de los oyentes de hoy, que nos la manda Paco y nos dice: buenas, Jorge, acabo de leer esta noticia y me ha llamado la atención, tanto por lo que supone a los jugadores de habla hispana, como para lo que supone que un estudio haga oficial una traducción de aficionados. Se trata de la traducción del grupo Clan de Lam al juego Disco Elysium, obviamente traducción en español, que lleva desde octubre de 2019 realizándose. Será considerada como oficial por parte de ZAUM, el estudio responsable del juego. Esto significa que se podrá conseguir mediante una actualización regular y no será necesario recurrir a la instalación de un parche no oficial, como ocurre con este tipo de traducciones. Sin más, te dejo la noticia, enlaces y demás. Un saludo. Un puntazo. Y bueno, este juego, Disco Elysium, que fue una de las grandes sorpresas del año pasado, es un juego muy bueno que le da una vuelta de tuerca al estilo de juego RPG occidental, bastante interesante, y que joder, el juego venía en inglés, además es un inglés un poco más complejo, ¿vale? Porque utilizan frases hechas y cosas así. Y el hecho de que esta traducción esté considerada por los propios desarrolladores del juego como apta para estar en el videojuego, pues da un poco más de confianza. Ya sabemos que las traducciones de Clan de Lang en general son bastante buenas, se lo toman muy en serio. Han traducido muchos juegos que bueno, que por lo general no hubiéramos tenido oportunidad de jugarlos en español si no fuera por ellos. Y yo me alegro muchísimo de que al final pues sea oficial, te la puedes descargar cuando salga y no tengas que hacer meter parches ni cosas raras, ¿no? Oscar. Sí, nada, yo quería decir que a la gente de Clan de Lang habría que hacerle un monumento, no sí. Solo como dice Jorge por Disco Elysium, la traducción de Disco Elysium, sino por todos los años que llevan haciendo traducciones de videojuegos por amor al arte. Coincido plenamente. A ver, a mí me encanta el que tengan un reconocimiento, ¿no? Una traducción de ellos, pues que pase a ser la traducción oficial. Lo que yo no sé si ellos van a tener algún tipo de remuneración por eso y tal, porque al fin y al cabo, el estudio que hace el juego de alguna forma se va a lucrar del trabajo de Clan de Lang. Hombre, pues sí, eso ya no lo comentan, pero bueno. En cualquier caso, no sé cómo será. Pero yo imagino que de alguna manera lo más probable es que sea... A ver, la impresión que me da es que será una cesión gratuita. Y también hay que entender que la gente de Clan de Lang, como decía Oscar, lo hacen por amor al arte, porque quieren que ese juego esté traducido y que la gente lo pueda disfrutar, que me parece que tiene un mérito de la hostia, la verdad, ese trabajo. Además, no se conforman con poco. Quiero decir, no son traducciones de mierda. Por lo general, las trabajan mucho, las corrigen mucho. Siempre que sale un nuevo post de traducción hay una comunidad detrás revisando, probando esa traducción, dando opiniones, haciendo correcciones, ¿no? O sea, no es una cosa de traducción de mierda porque sí, ¿no? Entonces, me parece que hacen un trabajo de la hostia. Yo me he jugado muchos juegos en español gracias a Clan de Lang y la verdad es que me parece una notición esta. No, pues sí, buena noticia. Y bueno, hasta aquí las noticias de los oyentes. Ya sabéis, si queréis participar en esta sección, no tenéis más que mandarnos un email a jorge@complejolanda.com. Es muy sencillo, simplemente nos escribís un comentario de vuestra cosecha, no muy largo, sobre la noticia, o vuestra opinión, o alguna pregunta que queréis hacernos, y por supuesto, el enlace de la noticia, porque así podemos comprobar pues que es una noticia real, podemos cotejar información y también ver si podemos investigar un poquito más, ¿no? Esta sección la montamos entre todos, así que muchas gracias a los que participáis habitualmente y os invito a que sigáis haciéndolo. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Y es que Crytek va a lanzar Crysis Remastered. Crysis Remastered, que va a salir pues en todos lados. O sea, también incluso en Switch. Poder jugar a los Crysis en portátil. Y bueno, bueno, sí, el Crysis original. Han empezado los memes, ¿vale? Sobre el Crysis en Switch, que te va a hacer arder la Switch porque es muy potente el juego, etcétera, etcétera. Y no sé, a mí me parece una notición. A mí Crysis me parece uno de los mejores juegos de acción que he jugado nunca. O sea, por todo lo que... Es que el juego es la hostia. Cosa que no son, pues eso, no... Desgraciadamente no continuó sus continuaciones, ¿no? El 2 fue muy decepcionante y el 3 recuperaba un poco, pero no era lo mismo que Crysis. El Crysis original. Y a mí, no sé, me parece tremendo. No sé qué tal acogisteis vosotros esta noticia, pero para mí fue un solz como una casa. David, ¿tú qué tal con esta noticia? Pues muy contento. A mí me parece el mejor shooter de la historia. Lo he dicho un millón de veces, así que vamos, tiene mi pasta asegurada. Además, me encantaría ver lo que hace Crytek con esta generación, porque, joder, han lanzado Rise, lanzaron este juego para VR de este Robinson, creo que se llamaba, no me acuerdo exactamente cuál era el nombre. Han hecho poquita cosa en el fondo. Y querría ver hasta qué punto pueden explotar One X y PS4 Pro, ¿no? Hasta qué punto pueden explotarlas. Y en el caso de Switch, pues quizás no me da tanto morbo. Es verdad que tiene su morbo, por supuesto, pero supongo que será la versión menos espectacular en principio, ¿no? Pero vamos, que además han hecho un poco lo que tenían que hacer. Se centran en el primer Crysis. Todos los demás son cosas que sobran un poquito, ¿no? Lo que pasa es que no queda claro si sacan el Warhead también o no. No, el Warhead no lo van a sacar. Pues es una pena, porque el Warhead mola bastante, ¿eh? Sí, pero yo no sé por qué pasó con ese juego, porque tampoco se lanzó en su momento con aquella versión de Crysis para PS3 y 360. Warhead también desapareció. Y mi gran duda es si van a cargarse la fase del avión, que era un absoluto coñazo y un ñordazo. Porque en la versión de Play 3 y 360 sí que se la cargaron. Así que yo espero que sigan un poco esa dinámica de follarse cosas que sobran. Pero vamos, yo estoy súper contento. Y ya, si saco una versión física, ya vamos, aplaudo con las orejas. Pero eso ya me parece un poquito más imposible. Y bueno, ahora al hilo de esta noticia, se está comentando de manera muy fuerte que Crytek está trabajando en un título triple A que todavía no está anunciado y que está completamente en marcha, ¿no? Ojalá hagan el auténtico Crysis 2. El tema es que la gente está comentando que, bueno, coincidiendo con este anuncio del Crysis Remaster, un nuevo triple A, la gente está hablando de Crysis 4. Imaginaos que sacaran un Crysis 4 que fuera como el 1, es decir, pues de mundo abierto, de más táctico, más, pues eso, no sé, como el 1. Es que el 1 era la hostia. O sea, es así, es un juego que hoy en día lo juegas y te lo pasas muy bien con él. Oscar, ¿no? Nada, decirle a David que también tienen su juego online que está funcionando muy bien, lleva mucho tiempo funcionando bien y supongo. ¿Cuál? ¿El Warzone? Gran parte es, sí, se llamaba War no sé qué, Warzone o algo así, sí. Que no era... parte de sus recursos también irán para él. O sea, no, era Warzone. No, era War algo. Warfare o algo así era. No me acuerdo del nombre. Tienen el Hunt que también que es funciona online, bien, ¿no? Y tal. Pero yo lo que os quería preguntar, perdona Jorge, es si el Crysis original de 2007, tal cual su versión más, digamos así, en los PCs más potentes, funcionaría tal cual en PS4 Pro y Series X. Hombre, ¿cómo que PS4 Pro y Series X? Dices en PS5. No, y Series X. No, en las consolas actuales. Yo creo que sí, Tal cual aquella, no las versiones que vimos después. A ver. Hay que matizar una cosa, el Crysis original tiene partes que están muy rotas, ¿eh? O sea, este juego, este remaster sale también en PC, así que aprovecharán para corregir cosas y actualizarlas. Sí, a ver, yo entiendo que en muchos aspectos, como iluminación y cosas así, será mejor. Sí. Pero en potencia bruta, tal como veíamos aquellos crasheos en PC, a tope de todo, a full power, me pregunto si las consolas actuales podrían moverlo. A ver, no sé, Oscar, yo las consolas versiones más potentes yo creo que sí. No sé si perfectamente, pero supongo que sí podría moverlo. Pero vamos, yo creo que a mí sí. Es un juego de 2007. Lo que pasa es que bueno, pero muy adelantado su tiempo este juego. Totalmente. Pero un juego de 2007 que las consolas de 2013 va a ser que no. O sea, me refiero, fue un juego que en su momento no había nada ni siquiera parecido. Bueno, a ver, cuando salga lo veremos, porque cuando salga seguramente harán comparativas con la versión original, estoy seguro de ello. Sí. Y más aún, harán comparativas con PS4, PS4 Pro, One X y One. O sea, tendremos comparativas para dar, tomar y regalar. Yo creo que sí, hombre, Crysis es un pepino gráfico, pero evidentemente ya es un juego superado. Lo que pasa es que no, hizo un trabajo acojonante. Claro, a día de hoy tú lo pones en tu PC a tal y ves algunas carencias, porque las tiene, técnicamente se ha evolucionado, pero en otras cosas, en el aspecto puramente bruto, sigue siendo un pepino de la hostia. El tema, Óscar, es que Crysis, tú lo podías jugar en un PC pues que lo superase ampliamente y tuviese un rendimiento cojonudo durante gran parte del juego, y en ciertas partes de repente se moría. Sí. Entonces, yo supongo que Crytek lo que hará será pulirlo. Es decir, la versión que lancen en PC estará pulida, estará retocada, estará actualizada y seguramente sea incluso más tocho que la versión original, ¿eh? O sea, que no descartemos eso. Y bueno, este juego es que, fijaos si era la leche, que no solo gráficamente era muy potente, sino que es que además podías romper casi todo. O sea, tú ibas a un poblado y podías volar el poblado, cargarte una casa, romper una palmera. O sea, en esa época, hoy en día es más habitual ver este tipo de cosas, aunque no tanto. Pero en esa época ver eso era acojonante. Sí, era hostia. Sí. Yo recuerdo cuando salió Crysis, ese mismo año, años posteriores, la gente hacía pruebas, estos míticos vídeos donde aparecían 2 billones de barriles explosivos. Entonces te decían, cuidado al probar esto, que igual el PC se te muere. Pero era real, cuidado con probar esto, que a lo mejor te llevas un disgusto. Pero sí, la peña experimentaba y metía, pues veías una habitación llena de barriles, pero una cantidad exageradísima y tal. Y entonces el tío le daba con miedo, reventaba uno y luego explosiones, frameos por todas partes, cuelgues, no sé. Fue un juego benchmark durante muchos años, ¿eh? Sí. Y la peña destruía, o sea, tuvías un gameplay de Crysis, instintivamente la gente disparaba las palmeras, a los soldados y las palmeras. Decían, yo creo que eso lo hemos hecho todos. Pero David, el secreto de los barriles era dispararte y darte la vuelta para no verlo. No mirarlo. Sí, exactamente. O la peña cogía barriles y una cabaña. Y se alejaban, disparaban y veía esa explosión y tal. Es que el juego era la hostia, te podías divertir horas y horas en el puto primer nivel. Era grandioso. Es lo que dice Jorge, tiene un gusto por el detalle que la verdad es que no tantos juegos tienen, ni siquiera en la actualidad, ¿eh? Con el tema este del anuncio y tal, empezaron ya otra vez a rolar vídeos en internet de Crysis original y todo esto. Y joder, es que juego ese de puta madre hoy. O sea, es un juego vigente totalmente. Totalmente. No, a ver, problema. Ojo, tiene un montón de mods. Incluso yo le puse mods en mi PC. No, pero ya y el juego se veía aún más de escándalo. Ya pelado, pero ya va que te cagas, ¿eh? Pero pelado ya es la hostia. O sea, pelado ya es maravilloso. Sí, buenísimo. Qué gran noticia. Y tiene momentos tan épicos este juego, es que es la leche. No, pero es muy divertido encima, muy es que bueno. Es tremendamente divertido. El tema del traje, hacer tácticas, arrastrarte como una puta serpiente. No sé, a mí la verdad es que me pierde. Lo único que mejoraron las secuelas fue la interfaz del traje. Todo lo demás es infinitamente inferior. Sí. Es porque convirtieron el juego este, el Crysis, que era un juego que lo bonito del juego era la táctica, el moverte libremente, el pensar lo que vas a hacer, afrontar las cosas de diferentes maneras. En los nuevos los hicieron mucho más lineales y perdió esa gracia. Sí, y además, creo David, que las versiones de PS3 y 360 mejoraron la interfaz para adaptar la secuela. Tienen la interfaz de Crysis 2 y 3, que supongo que la meterán también aquí en el remaster. Entonces, era más práctico. Estoy por hecho que sí. Claro. La verdad es que es curioso, porque, joder, Crysis 1, pues en 360 y Play 3 eran versiones dignas. Evidentemente inferiores a las de PC, pero eran dignas. La experiencia jugable al menos se respetaba. Entonces, yo no sé por qué Crytek optó por simplificarlos tanto en el 2, sobre todo en el 2 y en el 3, ¿no? Realmente tenían ahí la clave para hacer algo grandioso y fueron un poquito a lo fácil, ¿no? Entonces, no sé, yo nunca entenderé la decisión de hacer Crysis 2 así. Es que el shooter que estaba, la saga que estaba de moda era el shooter, eran los Call of Duty. Tenías que hacer ese tipo de shooter para intentar vender más, digamos así. Y sí, hombre, es cierto, pero bueno. Y además cambiaron mucho en la narrativa del juego. Por ejemplo, en Crysis 1 la narrativa es muy sencilla, muy básica. Sí. Y la historia es muy, muy sencilla y muy básica también. Pero tenía su gracia, porque no era demasiado compleja. Era como la típica historia de un shooter, ¿no? Y lo que importaba era la jugabilidad. Pero cambiaron y le dieron más importancia a la narrativa. De hecho, contrataron un guionista bueno para hacer el juego y tal. Luego la historia, personalmente, a mí no me gustó mucho. El giro que le dieron y tal, pero encima es eso, que toda la gracia de Crysis, que era lo de la isla, lo de moverte libremente y tal, se fue un poco al carajo, ¿no? Yo recuerdo, Jorge, que la historia de Crysis me recuerda mucho a Depredador, o sea, de estos tíos que llegan, van a enfrentarse unos coreanos, exacto. Y de repente pasa algo súper jodido y no encuentran explicación, que es como Far Cry 1 también, tal cual, sí, muy parecido, sí. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que en el 2 eso, el factor sorpresa ya desaparece, entonces tuvieron que dar una vuelta de tuerca, ¿no? Ahí sí que puedo entenderlo, porque ya sabemos que hay extraterrestres, coño, tampoco es... Sí, pero ojo, el final del 1, el 1 tiene un final abierto, ¿no? Sí. Que te hace pensar, quiero ver qué pasa después, ¿no? Sí. Incluso que la historia sea una mierda, quiero ver qué pasa después. Sí. Y no continuaron esa línea, o sea, luego hacen conexiones extrañas y tal, pero mira que continuando esa línea y haciendo... más, pero diferente, ¿no? O sea, pues hubiera funcionado, ¿no? Pero al final, es que es lo que dice Oscar. Lo que estaba de moda era Call of Duty y entonces ellos querían hacer una historia del nivel de épico de Call of Duty con cosas así, ¿no? Y eso, paisaje urbano, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, no sé. Creo que fue una gran cagada. Pero no sé si vendieron bien esos juegos, imagino que sí. El 2 vendió muy bien. El 3 salió un poquito así de refilón. Fue un poco... Bueno, lo lanzamos, ahí lo tenéis. Fue tal cual, ¿eh? No tuvo el marketing del 2 ni de coña. Ni de coña. Bueno, supongo que hasta aquí las noticias. Y vamos a irnos al foro, donde tenemos los siguientes comentarios. Tenemos a Celera que dice... Pues nada, otro viernes más disfrutando... de una gran compañía radiofónica. Debo decir que por culpa de Víctor ya estoy separando una parte de Ano, mira, para invertir en unas Oculus Rift. A ver si con suerte las pillo con rebaja. Tenemos a Denise Azul que dice: gracias por otro programa más. No sé si os escucha en directo, pero os acabaré escuchando. Lástima que no lo pueda ver hacer paseando. Empiezo a envidiar a los perros. Soy más de Super Nintendo, así que... A ver de qué juegos de PlayStation habláis. Mi primer juego de Play que jugué gracias a la emulación fue este. No es otro que... no es el mejor de la saga, pero no es un mal juego. Y nos muestra una imagen de Mega Man X5. Brutal Bombit dice... Buenas muchachos. Bueno, a pesar de que estos tiempos sigan... A pesar de estos tiempos sigan al pie del cañón con el programa. Se agradece darnos el programa cada viernes. Saludos. También tenemos a Artorias, que nos comenta, Artorias77, buenas noches chicos, espero que sigamos todos bien. Me trae muy buenos recuerdos todo lo relacionado con la Play primigenia, aunque ya he dicho alguna vez que lo jugué todo muy a destiempo. El primer juego que recuerdo haberme pasado por completo, yo solo con una consola propia y sin tirar de préstamos, fue Dino Crisis 2. Y tenemos a Morfeo78 que nos comenta, solo voy a decir dos cosas, 30% más divertido es algo que se me ha quedado grabado en los sesos. Y dos, ahora es tiempo de Sekiro. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí el foro. Y bueno, vamos a irnos con una pequeñísima pausa musical y volvemos enseguida con, bueno, Solz y no Solz, porque tenemos ahí una cosilla que mostraros. Hasta ahora. Y seguimos aquí en Complejo Dan, de programa de radio sobre videojuegos independiente que, como sabéis, podéis descargar todas las semanas desde iVoox, desde iTunes y, por supuesto, desde complejodanda.com. También nos podéis escuchar desde Spotify. Si queréis hacerlo en directo, no tenéis más que pasaros un viernes a partir de las 10 de la noche, hora española, por nuestro canal de Twitch, que es El Complejo Landa, todo junto. Ahí, pues, es donde solemos emitir. Estamos en redes sociales, en @complejodanda, donde podéis enteraros de todas las noticias referentes al programa. Estamos también en Facebook, el grupo Complejo Landa, la página Complejo Landa, en PlayStation Network, con el mismo nombre, en Xbox con el mismo nombre, y también con el mismo nombre Steam, donde somos mentores. También podéis encontrarnos en el Complejo Landa TV, el canal de YouTube, donde estamos subiendo durante esta cuarentena todos los días vídeos un poco pues de comentar un poco de actualidad, también gameplays divertidos y demás, y preguntas y respuestas con los oyentes. Y ahora mismo en nuestra comunidad de Discord tenemos conectadas a las siguientes personas. Tenemos a Anchoas, 30% más divertido, a Hideo Kojima Fan, a Valese2000, a Abdulito, a Adrián GP, Álvaro, Andrés Lee, 1790, Ancho LP, Arco, Artorias Patria Querida, Artorias007, Baby Bono, Bede Radagast, Brutal Vomit, Caetoncillo Azul de Bonoman, Caviar Beluga, Cerebrado Zerg, César Pelulazas, tenemos a Christian Knight Rider, a Coca-Cola Cero Virus, Cocademon Spucci, Colme 1512, Colt 92, Covid Bryant, tenemos a Crispin Drix, Cristianet Dab 1, Dani García Fernández, Daniel Silva, Dani Sanfer, Dante GTX, Darko Play, David Marqueño, David GG, Defau, Denise Azul, Diego Van Allen, Diego FS, también tenemos a Dios no juega Don Grace, Dogo Argento, Donato baila porque Mauro Silva, Dorkan, Ducha, Duke, El Gato Infectado, El Método Poposki Real, El Pollo Diablo, El Universo ha hablado, El Flequillo de Gaspar, El Gary 3000, también tenemos a El Ronk, El Puchero Festero, Enrique alias Kike, Ensolid, Epifight, Fearic, Fernando, Ferqueses, Flavio, Fran Perea, Francis 00, Frank 5770, Frankieki, Free, Galva, Garland, Gaspar Mini Ya, Gaspi de Plasti, Gaspirina para el coronavirus, Gerardo el Magias, Glakiem, Golfeando con Palancas, Good Souls, Half-Life Gaspix, Happy Boy, Henry McDuck, HK1998DX, Inode, Ino, Hasaro, Jesús N7, Jim19, John Arizona Matrix, John Kojima, John Landa, José Arcangelus, tenemos a JP1988, Capi, Kazoide y Kamikaze, Kenta, Kedros, Kojiman, Kirion, Lincoln Bat, Legos, Manu, Gaspar es mi pastor, Matatan, Mega Google Drive Mini, Menienes, Mr. Reaper, MXRCK, Nagasete, Nea Blood, Necroraptor, Norcoreanos con 30% más de resolución, Other One, Pacónidas, Pelo Whisky, Perichu, Peter, Poposki se comió el pastel de kiwi, Poposki baila porque Mauro Silva, PS5 llamada que lo parió, Pesenci, Puleva de Fresa, PW7, Poker de T-Rex, Quack, Quiero un remake de Gaspar, Ragoz, Raik, Rama, Revers, Rise of the Dorayaki Rebelde, Roy, Ruth Jugler, Ryu SF, Saboman, Saskazen, Seed Lake, Shigeru Miyamoto, Si hay complejo Landa, todo ok. Silencio, habla Gaspar, Slamander 8, Sotelon, Soy un Metroido y mato a Gaspares, Señor Catete, temporada 9 es 1998, The Silvers, Tony, Tora, Toreto 82, Toriyama 17, Tres Tristes Tigres en un Trigal, Trigun, Turpin Power, un 30% más viejo, Undercore, Vespa Warrior, Víctor de Fundo en E2, pues mira, estamos en cuarentena, así que cuando quieras, Sean Bello, Xavier, X-Wing, Jan, ya voy terminando, hostia, ¿por qué este se puso Nick, ya voy terminando? Porque está al final, para que yo lea y parezca que digo, ya voy terminando. Y qué sé yo, Zacro, Zaer, Zalenor, en Bokis cerrad, Cerradis no entran Mosquis y de Jabocrider. Vale, ya está. Bueno, David, Sol, Cinosol. Cuéntanos. Estás muteado, David, cuéntanos. Sí, perdonad, siempre hago la costumbre de mutear y me olvido de desmutear y hablo solo. Bueno, sí, tengo un par de cosillas. La primera es, me recordó el regalo este que ha hecho Sony en relación a un chart de Nathan Drake Collection. Y GearBox ha tenido otra iniciativa, no tan guay, pero algo guay, ¿vale? Que es regalar durante un tiempo limitado, eso sí, la reedición de Borderlands. ¿Recordáis? Borderlands pues se lanzó, creo que el año pasado, una versión remasterizada, como ya se hizo en su día, con la colección muy guapa, tanto de Borderlands del 2 como de pre-sequel. Y en esta ocasión lo podemos conseguir en Steam y en la Store de Xbox, pero hasta el 23 de abril. Y además, no es como en el caso de Uncharted, sino que podemos jugarlo durante hasta el 23 de abril, pero una vez llegue esa fecha, el juego ya no estará, digamos, disponible para poder ser jugado, ¿vale? Es una especie de, vamos a decir, de préstamo temporal durante unos días, como pasó en su día con Assassin's Creed, creo que fue Unity o Syndicate, creo que había, no sé cuál había sido. No, perdón, con Origins había sido, es verdad. Está bien, pero bueno, en este caso no es un regalo para siempre, forever, ¿vale? Pero bueno, es una iniciativa curiosa y la verdad es que uno tiene curiosidad por versión remasterizada de Borderlands, que se separó absurdamente de la recopilación de una colección muy guapa. Y en la segunda parte de esta sección, pues nuestro oyente Mike nos ha mandado un audio curioso, en el cual pues hace mención a dos análisis que se hicieron en el complejo, de dos juegos muy diferentes, y bueno, tiene opiniones contrastadas en torno a los mismos, ¿vale? Así que cuando Víctor quiera que proceda a introducir el audio. Muy bien, pues vamos allá. Hola Complejo Holanda, hola a todos. Sé lo importante que es vuestro tiempo y el tiempo de la radio, así que voy a ser breve. Lo primero es que os adoro, sois los mejores, bla bla bla, eso ya se sabe, etcétera, etcétera. Bueno, voy a hablaros del análisis de La Bruja de Blair, de Blair Witch, juego que acabo de pasarme en Xbox One X. Lo hizo David Bonoman y tengo que decir que es uno de los peores juegos que he jugado en mi vida. En la vida, como gustos colores, como se suele decir, pero para mí ha sido un juego paupérrimo y penoso. Menos mal que el juego duraba 5 o 6 horas, o sea que tampoco ha sido gran cosa, y además estaba en el Game Pass, o sea tampoco ha sido un gran gasto de dinero, pero vaya juego malo. O sea, escuché el análisis de Bonoman y dije, hostia, esto tiene que estar guay, esto tiene que molar. Es malísimo, me ha parecido asquerosamente asqueroso, como vosotros decís, el juego es tróspido por todas partes. Y encima es en la Xbox, en la X, es uno de los juegos con peor rendimiento que yo he visto in my life. O sea, horrible, asqueroso. Así que quería dejar eso claro. Y luego, por otra parte, el análisis de A Plague Tale Innocence, el juego de las raticas, de las ratas, es una maravilla. Es una pasada. También lo analizó David, también lo analizó Bonoman. Así que esto es como una de cal y una de arena. Porque todo lo que no me gustó, el Bright Witch, el Plague Tale Innocence, que es para mí una mezcla de Uncharted con Last of Us, con ratas, con una mezcla muy rara, de una amalgama de cosas, es sensacional. O sea, ese juego tiene una calidad técnica. Ese juego, si lo hiciera Naughty Dog, pues la gente fliparía. O sea, si fuera un juego con el sello Sony exclusivo, con el juego Microsoft exclusivo, y lo hiciera el Coalition, o lo hiciera Naughty Dog, vamos, la gente sabría, vamos, el juego es espectacular, es increíble. Así que nada, seguid así, cuidado con la cuarentena, ánimo a todo el mundo y un besazo, os quiero. Bueno, David, cuéntanos. Bueno, esto es cuestión de gustos. Bueno, yo, a ver, el tema de Blair Witch, en análisis intenté explicar que a mí el juego me gustó mucho, me gustó por ser una experiencia de terror diferente, con situaciones, la verdad, es que muy curradas y que me sorprendieron mucho, pero que aún así era un juego que quizás a no mucha gente le iba a gustar, ¿vale? Es un poco extremos, o lo amas o lo detestas, ¿vale? Y es lo que tiene, es un juego, pues, con un planteamiento a veces muy críptico, no sabes muy bien qué hacer, cómo avanzar, te puedes quedar bloqueado durante horas, tiene mecánicas a veces un tanto extrañas, pero a mí como juego de terror me encantó. Además te plantea situaciones muy desagradables donde tienes que tomar decisiones que a lo mejor van en contra de tus ideales, ¿no? Como quien dice. Pero vamos, y el tema del apartado técnico en One X es completamente cierto, ¿vale? Yo soy el peor juego que he visto en One X, pero con diferencia además, ¿vale? Y creo que eso también lo dije en el análisis. Pero en fin, una cuestión de gustos, yo ya le pareció una asquerosidad tremenda y yo lo respeto totalmente. No sé, a mí me recuerda un poquillo este Blair Witch a Deadly Premonition, ¿vale? Es decir, un juego maravilloso, pero que es muy mierdoso, realmente, ¿no? Tiene una cierta cobertura de mierda. Y sobre Plague Tale, pues un poco lo mismo, yo coincido. Es un juego muy bueno. Yo no diría tanto como que compararlo con, a lo mejor, con las grandes vacas sagradas de Naughty Dog. Creo que aún así cualquier juego de Naughty Dog está un pelín por encima, incluso bastante, según de lo que hables, ¿eh? Pero bueno, entiendo un poco por dónde quiere ir el compañero. Sí, es un juego muy bueno, muy original, sobre todo por el contexto histórico por el que opta. Y la historia, a mí la historia al final creo que se va un poco de madre, yo lo dije en su momento, me parece un poco ridícula incluso, Pero todo lo demás está currado, es un juego currado. Por cierto, el mismo estudio que está haciendo los... Bueno, está haciendo este simulador de vuelos de Microsoft, ¿vale? El Flight Simulator. Así, Asobo Entertainment creo que se llama. Así que los tíos pasan una aventura de acción con mucha carga narrativa a un simulador de aviación. Está bien. Además, el simulador de aviación. O sea, brutal. Sí, sí, sí, exactamente. O sea, que la verdad es que los tíos son muy versátiles. Y la verdad es que es un juegazo este Plague Tale y estoy seguro que tendrá una secuela que además la gente estará deseando que se confirme o que se lance, vamos. Bueno, pues muy, muy bien. No sé si alguno quiere comentar algo más sobre este audio. Bueno, yo lo único que quiero comentar es que ya sabéis que podéis hacerle llegar a David audios para solicitarnos en bonoman@complejolanda.com. Y si os parece bien, pues pasamos a la siguiente sección. Muy bien. Nos vamos a hablar de recuerdos, nos vamos a hablar de PlayStation. Bueno, en el último programa estuvimos hablando de Sony PlayStation, de nuestros recuerdos particulares con esa videoconsola, una videoconsola que realmente supuso una enorme sorpresa, un cambio totalmente de paradigma con respecto a lo que habíamos vivido en la generación anterior, la generación de los 16 bits, ¿no? Sony PlayStation estandarizaba de alguna forma una nueva forma de hacer videojuegos, ¿no? Una forma de hacer videojuegos pues un poco más avanzada, una evolución con respecto a lo que habíamos visto anteriormente. Pasábamos de los clásicos juegos basados en mecánicas más simples o más arcade de la generación de los 16 bits que lideraron esa generación a cosas un poco más complejas, a auténticas aventuras, ¿no? En las que pues el jugador se comprometía mucho más con los personajes y con las tramas que tenían lugar ahí. Y bueno, pues el otro día ya tuvimos algunos juegos aquí en el Complejo Anda, recuerdos añejos de esos tiempos. Pero yo me gustaría abrir el melón, porque sé que hay por aquí compañeros a los que esta saga les gusta mucho. El otro día hablamos de Resident Evil, pero yo os quería preguntar hoy especialmente a Oscar y a David sobre la saga Dino Crisis. Que un poco que nos comentéis un poco qué supuso ya en ese momento donde ya estaban los Resident Evil, eran juegos muy populares y demás, pues qué supuso esta saga y si tuvo trascendencia en esta consola, ¿no? No sé quién quiere hablar primero, si Oscar o Oscar, por ejemplo, venga. Venga, empiezo yo. Bueno, a ver, Dino Crisis, para mí sobre todo el primero. El 2 es un juegazo, pero es otra cosa, es un arcade puro y duro. De hacer puntos y matar lo máximo posible, es un juegazo. Pero para mí el primer Dino Crisis es bestial. Es un survival con dinosaurios. Aparte, para mí los dinosaurios son como, no sé cómo decirlo, mi película favorita es Jurassic Park. No sé, soy un chaval que de los 90, por así decirlo, y en esa época todo lo que fuera dinosaurios era como, no sé, era Dios. En fin, para mí Dino Crisis es un juegazo brutal y traerlo a día de hoy en forma de remake me parecería una sorpresa enorme. David. Yo tengo que ser sincero y desvelar una cosa secreta de mi vida. A mí Dino Crisis no me gustó. Lo siento mucho. No me gustó. Vamos a ver, tuvo la importancia de que era un juego completamente en 3D. ¿Vale? Era como una especie de revolución, porque Resident Evil clásicos quedan con fondos en 2D y era como un paso hacia adelante, ¿vale? Y yo recuerdo que Shinji Mikami estaba muy, muy excitado con ese juego. Era como una especie de revolución y tal. Yo lo compré con toda mi ilusión. Tenía mucho mono de Resident Evil y Dino Crisis, pues era una especie de... Bueno, de mientras no llegue la siguiente entrega, vamos a decir, ¿no? Pero a mí es que el juego no me gustó. No, de verdad. Reconozco sus méritos, reconozco que, por ejemplo, los dinosaurios generan mucha tensión, más que los zombies, incluso, o sea, son enemigos formidables. Además, el juego era muy agobiante, pero a mí se me hizo tremendamente feo, tremendamente feo. Y además, no sé, no mantenía la tensión o ese toque misterioso de los Resident Evil. Para mí fue una pequeña decepción. Entiendo sus méritos, sobre todo técnicos, pero a mí la verdad es que no me gustó demasiado. Ahora bien, la segunda parte, que es completamente diferente, la segunda parte es coger el concepto original de Resident de Dino Crisis y follárselo, literalmente. Porque el segundo ya es acción por acción, ¿vale? Y curiosamente recupera los fondos en 2D. Y a mí sí que me encantó, fue un juegazo de la hostia. Le tengo un cariño tremendo a Dino Crisis 2. Pero la primera entrega no me gustó, lo reconozco, lo siento. Siento desvelar este secreto, pero no me gustó. Y en su día ni siquiera... Porque me gustaba mucho, por ejemplo, pillar las versiones de Dreamcast, ¿vale? Respecto a PlayStation, lo hice con los Resident Evil, lo hice con Soul River, lo hice con Shadowman. Con Dino Crisis no, porque realmente fue un juego que no me despertó ningún deseo de repetir la experiencia que tuve con él. A lo mejor, si lo vuelvo a jugar a día de hoy, bueno, a lo mejor puede que piense diferente, pero no sé, no me gustó, la verdad. Bueno, juegos que influyentes... Vamos a ver, yo creo que en PlayStation podemos distinguir, yo creo que tres etapas, ¿no? Tres etapas principales. Una primera etapa, que es un poco lo que comentábamos el otro día de la famosa de los juegos, algunos de los juegos que venían en la famosa Demo One y tal, juegos que entraban en esa primera hornada de videojuegos a lo mejor probando con mecánicas en 3D, algunos juegos bastante tróspidos, ¿no? Todavía no se hacían con lo que era la nueva tecnología. Y demás, pero alguna sorpresa, ¿no? Entre ellas, mismamente hablamos de la sorpresa de Resident Evil, de la primera entrega, que fue una auténtica revolución. Luego yo marcaría una segunda etapa con, digamos, las fórmulas que funcionaron de esa primera hornada, pues desarrollarlas, ¿no? Ahí tenemos grandes títulos como Resident Evil 2, Metal Gear, y los Final Fantasy posteriores al 7, por ejemplo, que ya eran juegos mucho más pulidos técnicamente, etc. Y por último, estaría la etapa tardía, ¿no? La etapa tardía, que es esa época de transición que vivimos con secuelas de algunas sagas que funcionaban muy bien, pero que bueno, ya eran juegos de última hornada y que incluso pues esto también les perjudicó en cierto modo. Por ejemplo, si tuviera que decir uno, Final Fantasy IX, por ejemplo, un juego de última hornada de PlayStation, llegaba un poco avanzada ya la generación, cuando la gente ya empezaba a pensar en qué pasaría a continuación, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente consola y tal? Entonces, el otro día yo creo que pudimos hablar un poquito de esa primera hornada, le dimos caña a Resident Evil 1, y por ejemplo, y yo os quería preguntar sobre la segunda hornada, cuando ya estábamos asentados ahí en la generación y tal, vosotros ya teníais la PlayStation de un tiempo, algunos de por aquí, en ese momento, pues, ya está todo el pescado vendido, Sega Saturn pues ya tenía su estrategia, la consola sacada, las cosas no iban bien. Por otro lado teníamos a Nintendo con Nintendo 64, que también pues hacía lo suyo. Vosotros en ese momento, entiendo que, pues, no sé si es el caso de todos, pero a lo mejor para alguno de vosotros PlayStation era vuestra consola principal. ¿Cómo enfocabais un poco la generación en ese momento, ¿no? ¿Qué juegos os interesaban? Contándonos un poco así la experiencia. Por ejemplo, empezamos con David. Prof, es que es muy complicado abarcar el catálogo de Play en esa época. Sí, bueno, no sería el catálogo concreto. A mí me gustaría sobre todo que nos centráramos, David, en tu experiencia personal, qué cosas te interesaban en esa época y tal, ¿sabes? Luego ya hablaremos de algún juego en concreto y tal. Bueno, a mí en esa época la verdad es que me centré en varios géneros. Género de la lucha, por ejemplo, tenía exponentes muy buenos. Tekken 2, Tekken 3 fue una puta obra maestra increíble. También Soul Blade, que yo lo pillé en su momento. Tuve ciertas reticencias porque pensé que iba a ser similar a Battalion Toshiden, ¿no? Y que era un juego ya muy superado y me equivoqué de pleno. Soul Blade fue quizás de los que más me impactó en su momento, ¿no? Empezó ahí mi enamoramiento con la saga, ¿no? Es decir, ya con Soul Calibur fue la confirmación, pero Soul Blade fue un poco el entender que Namco era la maestra del juego, de lo que hacía cualquier cosa y era insuperable. Y también, por ejemplo, juegos quizás con menos solera, pero que fueron la hostia, que se Mortal Kombat Trilogy o Mortal Kombat 4, incluso, que salió en PlayStation con una versión francamente buena, debo decir, ¿no? Sí, lo cual era inesperado en ese momento. Luego, pues yo qué sé, vacas sagradas como Metal Gear Solid, que ya fue pues, un pequeño punto de inflexión en, para mí como jugador, ¿no? Por un juego tan adulto, un doblaje tan bueno y un tratamiento así, rollo Hollywood, que yo no me esperaba en absoluto. Y luego también, pues, alguna sorpresilla tipo Alundra, ¿no? Un action RPG de la leche. David, tú por sí. ejemplo, llegaba a las Navidades, ¿no? Imagínate, del año sí. 98, del año 99, de, eso, sí. de esa época. ¿Qué juego es el que querías tú, sabes? ¿En qué te fijabas más? A ver, en el 98 es que, vamos a ver, es que está muy claro lo que querías. Metal Gear Solid 2. O sea, eran dos juegazos del copón y súper esperados. Y luego también yo tuve mucha afición por shooters en primera persona, ¿no? Pues por ejemplo, Duke Nukem 3D. ¿Me estáis escuchando? ¿Por sí, sí, sí, sí, escucháis? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, tú creo que en 3D nos decías, David. Bueno, ha tenido ahí unos problemillas, David, técnicos. Pero bueno, David comentaba eso, que en esa época interesaban bastante los shooters. No sé si nos recibes, David. Sí, sí, perdona, es que sea, ¿me escucháis ahora? Sí, perfecto, sí, sí. Cuéntanos. Sí, sí. Ah, pues decía que Play tuvo algunos shooters muy guays, ¿vale? Muy guays. A pesar de que quedó muy ensombrecida por 64. Y yo en esa época tenía cierta predilección por los shooters porque los había descubierto, como quien dice, ¿no? Sí. Más lo descubrí, sí, sí. Por supuesto, con Doom, con Final Doom en concreto. Entonces fue una especie de intentar conseguir cosillas. Pues pasé de Final Doom al Doom, digamos, original de PlayStation, que realmente era Doom 1 y Doom 2, o Ultimate Doom y Doom 2. Luego también conseguí el Exen, ¿vale? El mítico juego también de la etapa de Raven e id Software. Duke Nukem 3D, que es una conversión directa de la versión de PC, a diferencia de la de Saturn. Juego como Exhumed, que es Power Slave en Estados Unidos, que es un juego de Lobotomy Software, que es la hostia, creo que os lo puse un día en casa, un día, un sábado. Y también un juego de Insomnia que se llama Disruptor, ¿vale? Insomnia, que ahora son la hostia ahí con Spider-Man y demás. En su día ya hacían cosillas muy guays para PlayStation. Y la verdad es que, a ver, con sus limitaciones, y en ese momento los tres en consola estaban muy mal vistos, porque por la falta de teclado y ratón, porque técnicamente eran muy limitados, pero joder, yo disfruté mucho con esa etapa de shooter, ¿no? Y que realmente casi podría decir que se quedó ahí, porque luego llegó Medal of Honor, que ya fue un pequeño paso más allá y tal, pero joder, dentro de sus limitaciones, la verdad es que a mí me dio buenos alimentos a nivel de shooter. ¿Y tú, tenía un catálogo interesante. ¿Y tú, Quake, lo jugaste ahí, David? ¿Lo jugaste en PlayStation? Quake 2. Bueno, Quake 1 no salió en PlayStation 1. Me refería a Quake 2. Sí, sí. Bueno, primero lo compré en 64, porque 64 era la prioridad en ese momento. Y tiempo después lo conseguí rebajado en Play 1. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Ojo, Quake 2 ya era un juego, vamos a decir, casi de última hornada de PlayStation, ¿eh? O sea, ya fue un juego cuando se lanzó con la consola ya muy asentada y ya con PS2 en el horizonte. Pero se nota mucho la evolución, porque Quake 2 es un juego muy sorprendente en la consola, muy pulido y que se ve bastante bien. Así que bueno, dentro de sus cosillas, pues incluso en ese género tan alejado de las consolas hasta la llegada de 64, pues tenía algún exponente digno de mención. Yo en mi caso, en esa época de mitad ya de esto, yo la verdad es que estaba... En ese momento yo me centraba en dos plataformas principalmente. Me centraba en PlayStation y en PC, ¿no? En PC pues jugaba Half-Life y todos estos juegos y tal. Y en... especialmente shooters, era el género que a mí me gustaba jugar en PC. Y en consola, pues me centraba en los géneros ya más de aventuras, ¿vale? O plataformas. Sí, hablábamos el otro día de Final Fantasy, ¿no? Final Fantasy 7 y tal. Yo en esa época tenía la obsesión de Final Fantasy y otra saga que a mí me encantaba era Spyro the Dragon. El primero lo devoré, o sea, me encantó ese juego. El segundo lo devoré también y bueno, el tercero ya sería de última jornada y tal. Pero era eso. Yo, ¿en qué me centraba en esa época? Pues muchas plataformas, me encantaba Crash Bandicoot y tal. Especialmente a mí me gustó bastante el 2. Y esa clase de juegos, ¿no? Sí que estaba muy centrado, coincido con David, estaba muy centrado en la lucha. Me encantaban los juegos de lucha en aquel momento. Fíjate, recuerdo que el Mortal Kombat Trilogy nos lo había regalado a Jorge y a mí nuestra abuela y nuestra hermana mayor en unas navidades, creo que había sido, en Reyes Magos. Y joder, la caña fue brutal ese juego. O sea, estábamos todo el día con él. También con el Tekken. Yo era, me hice fan de Tekken gracias a Tekken 2 y Tekken 3, lo que decía David. Fue una cosa demencial, o sea, era tener un juego de recreativa en tu casa. Era brutal eso. Y además que la versión de recreativa pues era igual, era el mismo juego, prácticamente. Bueno, a lo mejor iba, no sé si iría mejor en los frames o lo que fuera, pero tú sentías que tenías la recreativa en casa, ¿no? Y esa clase de sensaciones que te daban estos juegos. Yo de hecho Tekken 3 es que es un juego que masacré. Tenía el callo en la mano, ¿no? De hacer combos y tal con... Bueno, yo tengo una forma muy particular de jugar. Juego como si fuera uno de estos sticks analógicos y tal, pongo los dedos así en... Pero bueno, grandes, grandes tiempos. Y Oscar, no sé si quieres comentar tú también tu experiencia de esta de juegos de mitad de jornada de PlayStation. Sí, bueno, a ver, para mí PlayStation, al igual que 64, a mí me duraron siendo consolas habituales de no todos los días, pero tres veces por semana o más, es decir, las iba tal. Hasta 2003, 2004 casi. Y en aquel momento, en 2002, el día que salió, pues también metí la GameCube en la rotación. Es decir, para mí fueron consolas que, si bien es cierto que la PlayStation la compré tarde, en el 98, me duraron bastante, las alargué bastante en la siguiente década. A lo que me dedicaba en la última parte de vida, incluso después, era a intentar recopilar el máximo número de JRPGs que pudiera. Recuerdo un día, en la cadena que ya todo el mundo conoce, Amiga al Complejo Holanda, que es el Indio, aquí en Coruña, recuerdo un día que en ese momento encontré un Suikoden y un Vandal Hearts y me los llevé tan contento para casa. Intentaba coleccionar lo máximo posible, que fuera de mis gustos, pero sobre todo me centraba en intentar conseguir el mayor número de JRPGs que pudiera. ¿Y hay algún juego, Oscar, así como menos popular, sabes? Me refiero, fuera de las sagas ya míticas y tal, que tú recuerdes con especial cariño de esta PlayStation. Cuando digo fuera de las sagas populares, me refiero a que no sea un Metal Gear o un Final Fantasy o un Resident Evil. Sí, sí, sí, no, te entiendo. A ver, no sé. El Kudelka me gustó muchísimo en su día. ¿Qué más? No sé, es que hay un montón de juegos así menos conocidos que me encantaron, pero no sé, al fin y al cabo son juegos, no es el el cariño ese extremo que le tienes a otra cosa, no sé, son videojuegos, te los acabas y punto. A veces tienes situaciones entrañables que te pasan con ellos, pero nada más, no sé, no suelo tener así. Evidentemente tengo juegos favoritos, pero no tengo videojuegos entrañables per se. David. Nada, yo iba a decir que también tuve, a raíz de Resident Evil, pues tuve cierta preferencia por el terror, ¿no? Y ahí hay dos, bueno, ahí no hay una que es una vaca sagrada, que es Silent Hill, ¿no? Silent Hill fue un poco como descubrir el paraíso, porque como juego de terror me parece más terrorífico que Resident Evil, bastante más. Y fue un enamoramiento instantáneo. Luego también tengo mucho cariño a un poco lo que decías tú, a sagas no tan conocidas, o juegos no tan conocidos, por ejemplo, Alone in the Dark de New Nightmare, ¿no? Que fue un juego de digamos la última gran entrega de la saga, voy a obviar la de 2008. Un juego que además imitaba el estilo de Resident Evil, pero lo hacía de manera muy muy digna, me gustó muchísimo. Incluso también Alone in the Dark 2, hubo versión para PlayStation, Jack is Back. ¿Vale? En esa época, pues PlayStation era un poco la consola que permitía jugar juegos que eran casi exclusivos de PC en ese momento. Y Alone in the Dark era, por ejemplo, un juego, una versión muy buena además. Y luego alguna que otra aventura gráfica, pues desde los Broken Sword, el Necronomicon Alba de las Tinieblas, ¿vale? Un juego ambientado en el mundo de Lovecraft. E incluso esta aventura gráfica, un poco tróspida, pero que tuvo mucha fama en su día, esta de Drácula, no sé si os acordáis. Drácula tal cual, en una portada y tu entrega para PlayStation. Te venían cuatro CDs, una cosa así, sí, tres sí, o cuatro, sí. Una caja grande. Que el juego además tiene unos tiempos de carga brutales. Incluso también esta saga, que es así un poco cara, yo creo que nos anunciaron incluso nueva entrega, igual me estoy equivocando, que es la de Myst. ¿Os acordáis de Myst? Ah, sí, Myst. Sí, Myst. Madre mía, los Myst. Joder. Pues también una entrega para PlayStation. Incluso creo que hubo secuela para Play. Ya no estoy tan seguro. Pero joder, es que hay había tal cantidad de juegos y de géneros que es más tremendo, tremendo. Jorge. Yo curiosamente con Alone in the Dark, perdonar, escogí la versión de PlayStation en vez de la PlayStation 2. No sé, me parecía, qué sé, como, no sé. A ver, el afán de aumentar también la colección de esa consola. Oscar, hiciste bien, ¿sabes por qué? ¿Por qué? La versión de Play 2, la música es en formato MIDI. Una cosa absurda, pero la música es muy cutre en Play 2. O sea, la mejor versión seguramente será la de PlayStation. Pues mira, hacerte sin querer. Jorge. Bueno, pues hay muchos juegos de esa época que a mí me llamaban la atención. Algunos ya los comentamos en el programa pasado, como Metal Gear, etcétera. Pero hay un juego del que no hemos hablado todavía y que yo creo que fue una de mis grandes obsesiones durante la época de PlayStation, y fue un juego que en esa época lo petaba muy fuerte, que es el Tony Hawk. El Tony Hawk fue un juego que salió en la PlayStation 1. No sé si tuvo también versión de 64. Ahora mismo no lo recuerdo bien. Sí, tuvo. Pero bueno, en PlayStation lo petó muy fuerte. Yo descubrí el tema del mundo del skate por este juego. Y de hecho, hubo una especie de fiebre por el mundo del monopatín entre los chavales de nuestra generación y tal. Y yo creo que en parte por este juego. De hecho, este juego fue el que nos hizo conocer a los nombres de los skaters. Que realmente era un deporte que aquí en España no se conocía. Tenía cosas el juego, por ejemplo, como que cuando te acababas el juego con alguno de los skaters, te ponía un vídeo sobre ese skater real haciendo sus trucos, ¿no? Entonces así te hacías fan, escogías tu favorito y todo eso, ¿no? Y yo recuerdo lo adictiva que era la mecánica de juego, porque era el tema de hacer puntos, pero que además que cada nivel tenía sus retos, ¿no? Retos que tenías que cumplir para poder pasar al siguiente nivel. Y bueno, y eran retos muy originales, tenía mucho humor. Y luego la música eran todo temazos, pues de rock, metal y punk. Era una cosa así, un mezcladillo, ¿no? Sí. Y bastante interesante. De hecho, yo descubrí en esa época muchos grupos, pues gracias a ese juego, ¿no? Y me acuerdo lo bueno que era, porque bueno, cada skater tenía sus propios trucos. Tenían trucos que eran, los podía hacer cualquiera, ¿no? Pero luego tenía trucos especiales que solo podía hacer uno en concreto, ¿no? Por ejemplo, Tony Hawk tenía el 900, que era un giro de 900 grados que tenías que coger. Era bastante difícil de hacer en el juego porque tenías que coger mucha altura para poder hacerlo. Y bueno, siempre recordaré las primeras experiencias con el juego, ¿no? Porque caerse es muy fácil, no es un juego fácil la primera vez que juegas. Y entonces de repente te ponía que el reto era hacer no sé cuántos mil puntos. Y tú decías, pero si no he llegado ni a 5.000. O sea, si no, no sé cómo hacer tantos puntos. Y la experiencia de juego te daba... era muy... bastante esclarecedor, ¿no? Porque de repente te veías haciendo esos puntos que creías que nunca en la vida ibas a hacer, ¿no? Pero aprendías a hacer combos, cosas... Era un juegazo. Era un juegazo. Y hay que saber que la segunda entrega, o sea, Tony Hawk 2... es, según Metacritic, el segundo mejor juego de la historia. De hecho, tiene un 98. O sea, ese juego solo ha sido superado por Ocarina of Time, que tiene un 99. Sí. Bueno, en general, los tres Tony Hawk's son buenísimos. El 2 probablemente sea el que más lo petó, porque cogía el 1 y lo mejoraba en todo. Incluso los gráficos mejoraban en el 2, ¿no? Pero bueno, los tres son muy buenos. Merece mucho la pena. Sí, sí. Y bueno, más juegos de esa época... Pues, por supuesto, el Gran Turismo 1 y 2, juegos imprescindibles, sobre todo Gran Turismo 2, que cogía el 1, pero le metía mil cosas más, era una pasada de juego. Es un juego increíble, Gran Turismo 2. Y otro, un poco desconocido, bueno, desconocido para mucha gente, obviamente no era un juego, o sea, era un juego que tenía cierta fama, pero eso, que es el Tombi. El Tombi, yo ese juego no tuve el Tombi, pero... yo conseguí ese juego mediante una de estas demos que venían en la revista PlayStation, que era una revista oficial de PlayStation que siempre traía una demo con algunos juegos, y el caso es que era una revista muy cara. Yo siempre me pensaba muy bien cuando compraba esa revista, porque lo que es la revista en sí no me interesaba nada, porque se notaba que era muy publicitaria, era muy publi-reportaje esa revista. O daba esa impresión, por lo menos en mi mente infantil, adolescente o preadolescente. Pero a veces me fijaba en qué demos traía, y si las demos eran suficientemente buenas, pues intentaba hacer el desembolso, que como digo, pues no sé si eran 900 pesetas o 1000 pesetas lo que valía esa revista, era una pasta, y tenías que estar muy seguro porque eso era dinero que podías, si no, invertir en videojuegos, ¿no? Y el caso es que ahí descubrí el Tombie. Y la demo, me la pasé varias veces. O sea, era una cosa que me gustaba tanto, me fascinó tanto el juego, que mezclase el tema del plataformeo con el tema de la aventura, en la que hablabas con personajes, cumplías misiones, etcétera. Me gustó tanto ese concepto que cuando quise tener el juego, yo ya no lo encontré, ¿no? Lo jugué. Es un juego que tuvo cierta fama moderada, pero se agotó bastante pronto, ¿no? Y que hoy en día se considera un juego de culto, ¿no? De esos juegos difíciles de conseguir del sistema, pero en aquel entonces no le dábamos tanta importancia. Y lamento mucho no haberlo pillado ese juego, porque ya os digo, yo jugué solo la demo, pero me fascinó. Y bueno, no sé, podría decir muchos más juegos de los famosos, o por ejemplo, un juego que me gustaba, pero me pareció una mierda, era una mierda que me gustaba, era Siphon Filter. Porque me era infumable visualmente ese juego, y además la campaña me era también infumable, pero el multijugador me encantaba. Era divertidísimo el multijugador de Siphon Filter. Sobre todo creo que era el 2. Era pantalla partida, Oscar, y podías pipear. Sí, pero era muy guay el multijugador de ese juego. Muy divertido. En cambio, lo que es la campaña nunca me llamó, la verdad. Yo creo que tuve el 3. El 3 creo que no era el mejor. El mejor me parece que era el 2. Y bueno. Yo quiero sacar a reducir, Jorge, unos juegos. Sí. Que, bueno, yo tuve una época ahí con la PlayStation 1 que nos regalaron la G-Con, la pistola, con el Time Crisis. Y yo vaya tardes de vicio eso. Yo me obsesioné totalmente con el Time Crisis y con el Point Blank, que era otra saga muy mítica de PlayStation, de videojuegos de tiro al plato y tal. Era como un juego de minijuegos de disparar. Era como una especie de Wii Sport, pero de disparar, ¿vale? Y entonces sí, había juegos muy originales y estaba francamente bien, ¿no? Entonces me acuerdo que en esa época estaba todo el puto día viciando a ese juego. Me sabía Time Crisis todo absolutamente. O sea, optimizaba al máximo cada disparo. De hecho, me hacía retos personales en plan de no puedes gastar más de X balas, ¿no? Es decir, no puedes fallar ningún disparo hasta llegar aquí. Movidas así. Y me acuerdo que Poposky, que en esa época se solía venir todas las tardes a nuestra casa, porque no dejaban jugar a videojuegos, se venía todas las tardes con unas rufles jamón, se sentaba en el suelo de meditación, se ponía a jalar, y él ya disfrutaba viendo. Él viendo disfrutaba, era feliz. Sí. Y bueno, Jorge y yo pues jugábamos a estos juegos, ¿no? Bueno, de hecho recuerdo que ese juego tuvo una secuela en PlayStation. No era Time Crisis 2, sino era el... Pues el Proyecto Titán se llamaba, Tetris, sí. Proyecto Titán, que venía doblado el español. Me pareció pocho ese juego, la verdad. Es una cosa que descubrió Poposky. Lo descubrió él y lo trajo un día, no sé si alquilado o qué era. No, si lo anunciaban en la tele. Tetris, Proyecto Titán. Proyecto Titán. Y el doblaje era tan malo, o sea, era tan pésimo el doblaje, que daba mucha vergüenza. Sí, era terrible. Y el juego no era tan bueno. No, a mí juego, no me gustó nada. El Time Crisis original es una obra maestra de juego, es una pasada. Buenísimo. Pero el Time Crisis Proyecto Titan no moraba tanto. Sí que le dimos mucha caña al Time Crisis. Recuerdo que Poposky cogía y cuando en el final de las fases, cuando terminaba esa fase, Richard Miller se llamaba, ¿no? Sí, Richard Miller. Pues hacía una pose con la pistola. Y Poposky siempre hacía la pose a la vez que... O sea, me hacía mucha gracia esas tardes de jugar a Time Crisis y tal, muy, muy divertido, sí, ese juego. Buenos tiempos. Qué juegazo. Buenos tiempos, sin duda, sí, sí. Y bueno, una cosa que hay que saber es juegos así a dobles. Bueno, David, yo ya sé que tú eres un lobo solitario, pero no sé si habría algún juego que jugabas con, no sé si con tu familia o tal. ¿Hay algún recuerdo que tengas de algún juego que jugaras en compañía, ¿no? Es el caso. Sí, curiosamente Point Blank, el que habéis mencionado vosotros. lo jugamos bastante porque era muy divertido. Además yo lo compré con cierta reticencia. Era un tipo de juegos que, no sé, procuraba evitar, ¿no? Los consideraba demasiado infantiles o mis juegos que no tuviesen, ¿cómo decirlo?, un toque adulto, como que automáticamente lo descartaba. Un poco absurdo eso, pero en fin. Y lo compré rebajado. Fue una compra maravillosa porque le dimos una caña tremenda a Point Blank, que era súper divertido. Y luego también los míticos ISO, Pro Evolution Soccer, el primer Pro Evolution Soccer. Bueno, también le dio mucha caña. No se llamaba Pro Evolution Soccer en sí, Play 1. El primero salió en PlayStation 1. Sí, salió en Play 1. Se llamaba. Sí. Sí, pero ya con la consola muertísima. Sí, sí, pero se lanzó. Vale. Estaba Liz de toda la vida y luego el primer Pro sí. PlayStation. Y la verdad es que también el tío es una caña. Y una versión decente, debo decir. Porque yo tuve la de Play 2 y en esta lo jugamos porque un colega la traía a casa y la probábamos y la verdad es que estaba muy bien. Y después por lo típico, Street Fighter Alpha 2, también de dobles y tal. Y no sé. No era lo típico porque en esa época en mi casa se jugaba sobre todo la 64 porque tenía varios mandos y los Mario Kart GoldenEye eran la puta hostia, eran insuperables, pero de vez en cuando jugábamos algún juego de PlayStation, sobre todo el Point Blank. Y Oscar, ¿tú juegos así a dobles le diste caña alguno en PlayStation? No. Para mí PlayStation era una consola para jugar yo. Pero ni que fuera Gran Turismo ni nada así. No, la verdad es que no. Aparte, como le pasó a David, yo también tenía la 64 en casa y la 64 era la reina del multijugador local. Es que no había color. En ese aspecto, no sé. PlayStation era una consola que disfrutaba yo y que nadie se me acercara. Esa experiencia Forever Alone con la Play, pero bueno, sí, lo disfrutaste. Aparte, eran los juegos que buscaba yo también, ¿no? Claro, eran claro. Los juegos de historias de un solo jugador, de, bueno, en fin, juegos de rol, aventuras. No compré incluso los juegos de conducción, como tú dices, los jugaba yo solos. De hecho, no tengo ningún juego de fútbol en PlayStation. Ninguno, ni el primero. Para jugar con los amigos ya está a la 64 y ya está. Jorge, ¿experiencias ahí a dobles? A dobles. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es el juego del Mundial, del Mundial 98, que fue de los primeros que tuvimos. Pero bueno, sobre todo, Tekken 2 y 3 y Mortal Kombat Trilogy. Es que Mortal Kombat Trilogy le dimos una caña brutal. Y eso que nunca llegamos a ser buenos en el juego, ¿eh? O sea, jugábamos pues a nivel usuario, pero es que nos lo pasábamos genial. Y luego, pues ya os digo, lo que es el Tekken, ahí sí que le dimos bien, y ahí sí que nos hicimos un poco más expertos, ¿no? Ya jugábamos bastante bien Víctor y yo en el Tekken 2, que le dimos mucha caña, porque al principio solo teníamos dos juegos, que era el Tekken 2 y el Mundial, entonces tuvimos que aprovecharlos. Pero cuando salió Tekken 3 y pudimos tener ese juego, claro, el cambio había sido abismal, porque era un juego mucho más rápido que Tekken 2, y ahí sí que masterizamos los personajes. Era muy guay que de un juego a otro se mantuvieran los combos y las técnicas, ¿no? Porque todo lo que habías aprendido en el anterior Tekken lo podías seguir utilizando. Entonces ahí pues jugamos mucho a Tekken 2, nos lo acabamos con todos, nos gustaba mucho el hecho de que al acabártelo con cada personaje te saltaba el vídeo de la historia del personaje y luego desbloqueabas algún otro, ¿no? Y siempre era el rollo de nada más conseguir el juego, desbloquear todos los personajes, ¿no? Y guardarlos en la memory card, guardar la partida en la memory card y tal. Y bueno, esos son los juegos que más caña le dimos a dobles. No sé si creo recordar que Tony Hawk también tenía, sí, tenía modo de dobles. Y pero, bueno, muchísima caña Gran Turismo también de dobles. Sí, ¿no? Sí, mucha caña, pero a mí me gustaba más, obviamente, jugar a Gran Turismo en un jugador por ver el personaje, o sea, el coche en grande, ¿no? Porque a dobles, aunque se podía jugar bien, pues era un poco más rollo, ¿no? Y luego otro juego que le dimos caña también, que era una mierda que nos gustó en esa época, era el Dragon Ball Final Bout. Que ese sí que... Ese juego le di tanta caña a las ondas vitales que me salió una ampolla en el dedo gordo de la mano. Imaginaos la caña que le di. Pero en ese momento era una mierda que me gustaba, pero no porque el juego fuera bueno, sino porque yo quería que me gustara ese juego, ¿no? Porque era de Dragon Ball y yo quería que me gustara. Y hice muchos esfuerzos para que me gustara. A mí, pero bueno, me pasaba una cosa en esta época, en esta etapa de videojuegos y tal. Salían todos estos juegos con gráficos virtuales de la PlayStation 1, gráficos 3D y tal. Pero yo era de esos que decía, joder, a ver si sacan de algún juego que me interese en 2D, que ya no hay juegos 2D, y a mí me molaban esta clase de juegos, ¿no? Época de Mega Drive y todo eso. Claro, luego leías en las revistas, análisis como el de Symphony of the Night, famoso, ¿no? De cierta revista, en el que lo ponían a parir porque no era 3D. Yo quiero saber un poco qué opinión teníais vosotros al respecto. Es decir, ¿abrazabais exclusivamente la novedad de 3D o esperabais también pues pequeñas joyas en dos dimensiones? ¿Cómo era vuestro caso? David, por ejemplo. Bueno, yo depende de mi interés y del género. Por ejemplo, el género de lucha en ese momento, pues las 2D seguían siendo respetables, vamos a decir. Ahí está Street Fighter Alpha, por ejemplo. Entonces, bueno, había Mortal Kombat Trilogy, como habéis mencionado también. O sea, había géneros o juegos, más bien, que en 2D pues eran perfectamente viables y eran juegazos incluso. Y yo qué sé, pues luego están cosas como Symphony of the Night o Castlevania Chronicles, que también tenían su público en 2D, ¿no? Y de hecho uno de ellos era una obra maestra. Pero aparte de eso, sí, había un... No rechazo por mi parte, pero digamos que la prensa te inducía a pensar que los juegos en 2D eran el pasado y que eran juegos de medio pelo, ¿no? Y a veces te lo creías. Y entonces es verdad que quizás ahí hay un pequeño déficit. Por ejemplo, yo qué sé, pues Alundra era en 2D, lo que pasa que era un juego como artísticamente muy bonito, precioso, con un aspecto genial y daba el pego. Pero a lo mejor había un recopilatorio, yo qué sé, rollo recopilatorio Street Fighter, que hubo incluso dos recopilatorios que tuvieron cierta mala fama, vamos a decir, ¿no? O incluso los Namco Museum, eran como juegos de medio pelo, juegos así un poquito para ya gente de, vamos a decir, de otra generación. Pero vamos, yo tengo cosillas en 2D francamente buenas, ¿eh? Como las que ya he mencionado, así que no era quizás la época dorada de las 2D en ese momento, pues alguna excepción muy contada. Pero aún así había jugadores del copón y que incluso esquivaban un poquito la criba de la prensa, que era muy nazi en esa época, ¿eh? Tremendamente nazi. Oscar, ¿cómo era tu caso? A ver, yo es que nunca he dejado de jugar juegos en 2D. No, yo nunca di el paso, o más bien he ido con las dos piernas al mismo ritmo, no sé, dando saltos o algo así. Es decir, para mí el que llegaran las 3D no evitó que dejara de jugar juegos en 2D. Pero sí es cierto lo que dice David, había un mantra en aquella época en el cual tenías que dar el salto porque el 3D era el futuro y lo 2D era mierda podrida. Y de hecho, algunos ejemplos de juegos seguían saliendo y no tenían el mismo trato en la prensa escrita que juegos modernos en 3D, es verdad. Jorge. Pues yo... con ese salto, a ver, yo noté el salto, pero yo sí echaba de menos los juegos de 2D, me pasaba como a ti. Por ejemplo, echaba de menos la posibilidad de que se volviera a salir un Sonic como los de antes. También en esa época, pues con Mario se estaba haciendo un trabajo más en 3D. Pensaba que iba a pasar de moda los juegos en 2D, pensaba que no iban a volver. Y me daba mucha pena, porque a mí me gustaban mucho los juegos de plataformas. Aunque había juegos de plataformas en PlayStation, sentía que era como lo que decía antes, que se les trataba como juegos mediocres de medio pelo. Y bueno, me entristecía esa parte, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho el 2D en general. Un juego que me pasé de PlayStation 1 en 2D y que me gustó mucho, aunque mezcla un poco algunos elementos en 3D, ¿no? Era el juego de Hércules. No sé si lo recordáis ese juego. Sí, es bastante bueno. Bastante bueno. Y ese juego me fascinó. Lo probé con una demo. Una de estas demos que hablábamos de... Pues eso. De la revista PlayStation también. Debe ser... Igual me vino en el mismo CD que la del Tombi, ¿eh? Puede ser. Bueno, el caso es que lo probé en una demo. Y dije, buah, pues yo tengo que jugar a esto, y lo alquilé cuando empezó a ponerse de moda el tema de los videoclubs con videojuegos aquí en Coruña. Alquilé el juego y me lo pasé alquilado. Y me encantó, me pareció un juegazo, ¿no? Pero además era un poco recuperar esa tradición de juegos de Disney que eran buenos en la época de 16 bits, ¿no? Pues este parece que habían hecho un buen juego. Pero sí es verdad que yo pensaba, bueno, pues se acabaron los juegos de Sonic en 2D, se acabaron los juegos de Mario en 2D, los dos reyes han muerto en el 2D y este género se va a la mierda. Y me... bueno, en aquella época yo no era fan de Castlevania ni de Mega Man, entonces no sabía que se estaban haciendo grandes juegos en 2D en esa época. Y luego me alegró mucho cuando volvió todo el tema de las 2Ds con la... bueno, con juegos que empezó a volver a sacar Nintendo en 2D, de nuevas entregas, también con los indies y tal, ver que es un género que no ha muerto, sino que además goza de muy buena salud hoy en día, ¿no? Pero bueno, en esa época sí que era pesimista con respecto a eso. Y bueno, os quería hacer una pregunta más. A ver, yo no sé si esta sigue siendo una plataforma a la que le deis caña o no, pero os quería preguntar por juegos que hayáis descubierto o que hayáis jugado mucho después de que ya esa consola pues pasara mejor vida, ¿vale? Que pasara su tiempo de vida útil, ¿vale? Voy a empezar yo con un par de juegos que descubrí a posteriori. Uno de ellos es, bueno, Castlevania Symphony of the Night, que lo jugué hace no mucho tiempo. Yo no había jugado ese juego y me entusiasmó, me encantó. Y del que quería hablaros, en realidad, era de Parasite Eve, el primero. Es un juego que yo no caté en su día, si no me equivoco, no sé si había sido el caso de que no había salido en Europa, no estoy seguro de cómo era. Correcto. Efectivamente, la primera entrega. Y es un juego que me encantó. Me encantó. Me puse a jugar porque combina un poco el tema de survival horror con los combates por turnos de los JRPG, ¿no? Era una especie de combinación que, lejos de ser tróspida como pudiera parecerme a mí al principio, antes de jugarlo, cuando me hice con el sistema de combate me entusiasmó, me moló mucho, y aparte pues tenía ese tufillo a Resident Evil que le sentaba bastante bien, ¿no? Un juego bastante bueno. Lo descubrí, ya digo, tiempo después gracias a la emulación, ¿no? Y bueno, pues una sorpresa para mí. David, no sé si hay algún juego de esas circunstancias para ti. Bueno, yo el más tardío que tuve así y compré por morbo, y de hecho lo jugamos en casa, creo que incluso cooperativo, fue el Diablo de PlayStation. Ah, sí. Una versión así un poco tróspida. Pero no sé, me daba... Diablo siempre ha sido una entrega, la primera, la original, que joder, nunca tuvo quizás la repercusión de la segunda parte y tal. Era como ese juego que además incluso Blizzard habló del tema de las licencias y tal, no sé. O sea, un juego importantísimo, pero curiosamente está muy desaparecido. Y me dio morbo conseguirlo en PlayStation. Vale, decir, una versión de consola y tal, así, que además fue Electronic Arts la que la hizo, que lo quiero recordar. Y bueno, a ver, tiene sus cosillas, sus limitaciones, tiempos de carga así pues muy largos, control un poco pulido, pero tiene un encanto especial. Y lo jugamos en cooperativa hace unos meses, creo que habíamos sido Gaspar y yo, y bueno, pues a pesar de que echábamos pestes, la verdad es que nos reímos bastante. Y hombre, de vez en cuando me pongo algún juego en la Play 2, ¿vale? Porque yo la Play 1 la tengo así entre algodones, ya no la uso más. Y me pongo algún Doom, algún Duke Nukem, incluso algún Tekken, algún Resident Evil. De vez en cuando recupero viejas joyas. Pero lo último que conseguí fue el Diablo de PlayStation. Digamos que mi colección de Play está más o menos completa. No creo que busque nada más. Oscar, ¿cuál es tu caso? ¿Has sido algún juego que hayas descubierto después de que pasara la época...? A ver, descubrir... Bueno, estoy hablando tal, que, ¿no? Que te lo hayas jugado, que nunca te lo jugabas en la época y que tiempo después, pues ya fuera mediante emulación o mediante... porque lo compraste tiempo después, pues dijiste, hostia, pues este es un buen juego y tal. Pues yo creo que no. Yo creo que de lo que salió aquí en España, creo que lo que quería lo conseguí. Igual, no sé, alguna joyita se me escapa. Cosas que no llegaron a España o a Europa las pude jugar después mediante la emulación, como Chrono Cross, pero bueno, en fin, ya tenía conocimiento de esos juegos, sabía cómo eran, ya tenía noción de que era un juego buenísimo. Así que no, así como mucho, lo que me sorprendió de un juego de PlayStation en el momento de jugar, lo que era su época, fue con Vagrant Story, que me sorprendió muchísimo su mecánica de juego, sobre todo su sistema de combate. Pero claro, ya me sorprendió en la propia época del juego, así que no sabría decirte. Y Jorge, ¿algún caso para ti? Pues sí. Hay varios juegos, de hecho, que jugué posteriormente, que no los conocí en su día, o que los conocía pero no los había probado, ¿no? Primero, la saga Street Fighter Alpha, por ejemplo, nunca la había tocado hasta que salió Street Fighter 4, por ejemplo. O sea, imaginaos, ¿no? Luego, el juego de Spider-Man, yo lo jugué en PC y no en PlayStation. Aunque no sé, ahora no recuerdo si en la época o no, pero esos no son los juegos de los que quería hablar. Sino, uno de ellos es el Tenchu 2. Yo nunca había jugado a la saga Tenchu y la jugué posteriormente por emulador, porque un amigo del instituto, ya en la época de Play 2 o por ahí, me comentaba que le parecía un juegazo, que tenía que probarlo, etcétera, etcétera. Así que lo busqué para emulador y lo probé. Y me pareció la leche, me gustó mucho el juego. Y eso que, bueno, el Tenchu 2 creo que no es el mejor de la saga. No sé si es el 1 el que consideran el mejor, pero a mí el 2 me gustó mucho. Yo el 1 no lo jugué. Y me pareció un juegazo, la verdad, el Tenchu 2. Otro juego que jugué tiempo después fue la segunda parte de Abe's Odyssey, y lo jugué en Steam, porque ya sabéis que tiene una versión de Steam. Y también me gustó, no me lo llegué a acabar, aunque avancé bastante en el juego. Y bueno, sí es verdad que me gusta más la primera parte que este, ¿no? Y el... Bueno, estamos teniendo ahí un problema técnico. Cuéntanos, Jorge, el siguiente juego del que querías hablar. Sí, el último juego del que quería hablar era un juego que lo descubrí, pero en la época muy tardía de PlayStation ya. O sea, o muy tardía de PlayStation o ya con la 2, ahora mismo no recuerdo bien, que es el Digimon World, que era un juego, es un RPG de Digimon, ¿no? Que salió, bueno, pues en la época en la que la serie estaba de moda y todo esto, y que era un juego que a mí me fascinaba, me parecía la leche. O sea, yo lo jugué de alquiler siempre, y yo creo que, ya os digo, yo creo que lo descubrí casi al final del ciclo PlayStation 1. Y me fascinaba porque era un mundo muy misterioso, era un juego en el que no era fácil avanzar por ti mismo, ¿no? Porque las pistas que te daba el juego para avanzar eran difusas. Tenías el sistema de que tú veías, bueno, ibas viendo cómo crecía tu Digimon y dependiendo de cómo lo cuidaras, pues daba unos resultados u otros y tal. Y tenía una cosa este juego, que era que en cierto punto te bloqueabas y no podías avanzar. Pero se comenta, en la época creíamos que era un bug, que te impedía avanzar. Pero lo que se comenta, lo que yo aprendí posteriormente, es que igual no se trataba de un bug, sino de que no sabíamos cómo encontrar la solución, porque era una solución muy difícil de encontrar, ¿no? Pero sí, recuerdo que era que llegabas a cierto punto, y es ahí donde yo dejé el juego, en el que no podías avanzar más. Y no sabías por qué, y yo tenía varios amigos que estábamos investigando el tema y no sabíamos cómo avanzar. Creo que Poposky posteriormente sí lo consiguió, y que fue el que me confirmó que eso era simplemente que no sabíamos avanzar, no que fuera un bug del juego. Pero ahora mismo no caigo si fue él o fue otra persona que me lo dijo. Yo creo que fue Poposky. Y era fascinante este juego, ya os digo. O sea, un juego muy, muy guay. Y yo creo que fue algo desconocido en el catálogo de PlayStation como RPG y tal. En parte porque muchos niños mayores, por así decirlo, tenían prejuicios con lo de Digimon porque sacaban en la serie de televisión y todo eso. Y en parte porque no fue un juego muy masivamente vendido. Esto es así. Digimon no era tan, tan famoso como Pokémon, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, era un juego que merecía la pena mencionar y que algún día incluso pensaré en volver a jugarlo. Por eso, porque es un juego muy misterioso y muy interesante, la verdad. Bueno, no sé si alguno de vosotros quiere comentar algo más o quiere extender algún tema más este asunto, o quiere comentar sobre algún juego en concreto. Lo dejo a vuestra... No, yo, a ver, yo con PlayStation tengo una de las anécdotas del mundo del videojuego más catastróficas que pueda haber. Vosotros ya lo sabéis. A ver, mi primera PlayStation, comprada en un Blockbuster de segunda mano, llegué a casa con el Final 8 alquilado y ni siquiera tiraba la cinemática de inicio. Tenía el lector no jodido, jodidísimo. O sea, mi primera PlayStation me duró una noche y una mañana para ir a devolverla. Además, en ese momento no les quedaban más y tuve que esperar para comprarla. Además, venía en aquel momento las consolas de segunda mano en Blockbuster las vendían en un maletín negro y dentro tenía como una especie de esponja y estaba todo quedaba todo bien perfectamente guardado en esa caja. Fue una pena perderla. La segunda PlayStation, bueno, fue la masacre de mi colección, que se la había dejado a Gaspar, y la consola con unos 20 juegos, y la madre de Gaspar hizo lo que quiso con ella en el cubo de la basura. Gaspar se las vio negras para conseguir recuperar todo. Y bueno, la tercera fue la que me consiguió él, la PS1. Las otras dos eran la PlayStation normal. Y bueno, en fin, es la que tengo a día de hoy, la que sigo conservando. Pero, joder, ese periplo PlayStation fue una serie de catastróficas situaciones terribles. Yo recuerdo a Gaspar durante una semana esperando a ver si que él me dijera algo, en plan... Voy a preguntarle porque me temo lo peor, y efectivamente, una semana después mis peores predicciones se cumplieron a lo bestia. Joder. No sé, fue tuviste terrible, muy mala fue suerte terrible. Con esa plataforma. Fue, sí, mala la suerte. Tenías... Sí, cruzada. Es que... Por fortuna, con la tercera llegó la calma, y a día de hoy pues sigue funcionando. No la uso porque tengo la PlayStation 2 debajo del mueble, que es la que uso de Play 1. Pero en fin, me costó, ¿eh? A la tercera fue la vencida, pero... Mi madre. Joder, menudo periplo, Óscar. Bueno, pues si alguien quiere, como Óscar, contar alguna anécdota, es el momento. Veo que no es el caso. Me parece que no es el caso. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, si acaso. Así que, bueno, hemos tenido dos programas en los que hablamos de bastantes cosas de PlayStation, recuerdos sobre todo, ¿no? Cosas que nos llaman a nosotros la atención. Esta consola, pues ya hemos hablado de ella en otras ocasiones. Pero bueno, siempre es buen momento para recuperar un clásico, ¿no? Y ahora sí, nos vamos a la última sección del programa. Nos vamos a... ¿Qué hemos aprendido hoy? Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Pues que está bien recordar una consola tan mítica como PlayStation, y con juegos que han pasado la historia y que para mí siempre estarán vigentes. O sea, podría cogerlos ahora y jugarlos y divertirme como el primer día, ¿no? Lo cual tiene mucho mérito. Y nada, pues que aquí seguimos y que seguiremos el tiempo que haga falta, a pesar de las circunstancias complicadas que nos ha tocado vivir. Señor Óscar. Bueno, he recordado la cantidad de juegazos que tuvo PlayStation, que como dice David, muchos de ellos todavía siguen vigentes. Y bueno, yo es que nunca doy por muertas las plataformas, las consolas, así que para mí siempre es muy fácil ir al armario, coger uno de los juegos que tengo y recordarlos. Así que, no sé... deberíamos hacer también estos mini debates o debates con todas esas plataformas para recordarlas con añoranza. Por supuesto, ya volverá más veces esto, sin duda. Señor Jorge. Pues yo aprendí que PlayStation 1, la verdad es que es una gran plataforma. ¿Qué recuerdos todos esos juegos. Muchos juegos los tenía un poco borrados, ¿no? De mi cabeza hasta que empecé a ver imágenes otra vez y dije, hostia, sí, yo juego a este, etcétera. Porque son tantos años ya que han pasado y además tantos juegos a los que hemos jugado, ¿no? Pero sí, la verdad es que qué juegazos había y cuánto disfrutamos y cuántos recuerdos trae pues rememorar todos esos juegos que nos hicieron tan felices en su momento. Señor, bueno, no, que hoy no tenemos a nadie más. Voy a ver por el foro, tenemos ahora mismo a Brutal Bombing que nos dice: hoy he aprendido que recordar es volver a vivir, hablando de PS1. Y recuerdo con peculiar cariño Soul River. Y justo hoy que hablaron un poco de los doblajes, recuerdo la primera vez que vi el juego y escuché la voz del dios antiguo que resucita a Raziel y me quedé boquiabierto por lo brutal que sonaba. Ese momento lo tengo grabado de por vida en mi mente. Me tomaré la libertad de contaros una pequeña lista de juegos de PS1 que me quedaron muy grabados. Y enumera los siguientes: Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, Castlevania Symphony of the Night, Vagrant Story, Chrono Cross, Tony Hawk Pro Skater 2, Silent Hill, Nightmare Creatures 2, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, Street Fighter X. Y dice, pues no tengo más que acotar. Buen fin de semana a todos y cuídense. Igualmente, Brutal Vomit. También tenemos a PHF Ceramic que dice: yo esta semana he vuelto a aprender el amor que tenéis a Crysis. Lo tenía olvidado ya, normal, hace muchos años del juego. También he aprendido que año 2007, la economía mundial peta y una compañía llamada Crytek saca un juego llamado Crysis. Año 2020, un virus vuelve a petar la economía mundial y Crytek lanza Crysis Remastered. Conclusión, vete un poquito a la mierda, Crytek. Y también he aprendido que Bono está echando de menos el pollo grasiento y salado de Kentucky Fried Chicken. Feliz fin de gente y cuidado al salir el sábado de fiesta. Oh, wait. Y tenemos también sí, David, perdona. Bueno, Brutal Vomit me recordó, joder, es que Soul River se me pasó, coño, pero yo me atrevería a decir que técnicamente es el mejor juego que he visto en PlayStation. O sea, de hecho, Soul River creo que es el que tiene entornos 3D más sólidos, ¿no? Incluso que evita, en cierto modo, mitiga el efecto este de texture warping de los juegos de PlayStation y Saturn, ¿no? Las texturas, según el ángulo de la cámara, se deformaban. No sé, es tremendo Soul River, es tremendo. Hay un especial de Digital Foundry que hace un estudio de Soul River y la verdad es que el juego es un prodigio técnico. Cómo renderizaba al mismo tiempo dos y demás. Es alucinante ese título, alucinante, alucinante, alucinante. Otro juegazo de PlayStation que conviene recordar. Tenemos también Artoria77 que dice: yo he aprendido que me alegro de que se reconozca y espero se premie a Clan de Lam por todo su trabajo que ha permitido jugar muchos juegos gracias a sus traducciones. También he aprendido que hablar de PlayStation siempre me gusta y me parece entretenido. Se puede descubrir quizás alguna cosita que se nos pasó por alto en su día. Señor Jorge, por la comunidad de Discord, ¿qué nos cuentan? Sí, bueno, en primer lugar, Norcoreanos con 30% más de resolución nos dice que Digimon World sí tenía un bug en la fortaleza de Ogremon. Habían jodido algo del código al hacer la traducción y no saltaba el evento para entrar dentro. Luego se encontró un glitch que se saltaba esa parte, pero tenía un bug. Así que, menos efectivamente, sí que tenía un bug y Poposky era capaz de sortear el bug y poder avanzar en el juego, ¿no? Pero sí, era un bug lo que no te permitía avanzar. Menos fail. Sí. Sí que fue un buen fail, porque de aquella no había parches para arreglarlo. Vale, y ahora tenemos Dios no juega Don Grace, dice: aprendí que Bono no mata dinosaurios como Gaspar Metroid. Taules dice: hoy más que he aprendido, he recordado los buenos ratos que pasé con la Play, y si hablábamos de juegazos, he de mencionar a Lundra, que me pareció genial y se lo recomiendo a todo el mundo. Un saludo y buenas noches. Me gustó la película de Dune, dice: aprendí que eso de dormir un par de horas siempre es malo, acabo de llegar. Bede Ragas dice: hoy he aprendido que sin Gaspar en los debates hay menos sangre. Norcoreanos con 30% más de resolución dice: esta semana he aprendido que para meter Crisis en Switch los de Crytek van a tener que bajar tantas cosas del juego que los malos pasarán a ser surcoreanos. El muchacho 30% más educado dice: yo aprendí que la PlayStation junto a la Super NES son mis consolas favoritas de la historia. Half-Life Gaspix dice: yo hoy he aprendido que las patatas que lleva Bosque Casa de Víctor y Jorge eran les jamón y jamón. También he aprendido el aspecto que tenía Jorge con 21 años. Sí, porque lo subí al Twitter. Llegó Corona, dice, he aprendido que es el fin del mundo. Que si es el fin del mundo, el complejo anda y me tira desde un búnker y tendrán consolas de sobra para jugar. Eso no hay problema, ¿eh? Videojuegos tendremos, seguro. Sí. Christian Knight... Knight... Trider... Ah, es que no, es... Knight Rider, Jorge. Knight Rider CC. Dice, yo aprendí que no debo burlarme de mis amigos por comprar en digital, ya que por la pandemia me he pillado el Doom 3, Resident Evil y Metal Gear en digital. Me he tenido que callar la boca, además de disfrutar de juegos online en la Switch. Gaspirina para el coronavirus dice, yo he aprendido que hoy Víctor te pone la miel en los labios con sus directos de VR. Christian Knight Rider dice, también he aprendido que debo reparar mi PS1 con esa lista de juegazos que todos hemos hablado y recordado hoy. Y ya está. Eso es todo. Bueno, pues... Qué bonito programa nos ha quedado, así recordando viejos tiempos. La verdad es que sí, nos ha quedado un bonito programa. Y nada, simplemente ya para acabar, pues yo he aprendido que... fijaos, bueno, estamos ahí, llevamos ya más de un mes en cuarentena y hemos sacado... Este es el cuarto programa ya que sacamos en la cuarentena, ¿no? Sinceramente, he aprendido que la maquinaria sigue engrasada y que... Cuando hay voluntad, pues todo se puede hacer, ¿no? O sea que realmente, pues os felicito a todos, porque es un esfuerzo mayor el que tenemos que hacer estando separados y tal, y lo estamos haciendo. Así que, pues, felicidades. Y nada, pues a los que estéis al otro lado, volveremos próximamente con más videojuegos y nuestro toque de siempre. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien y cuidaos muchísimo en esta cuarentena. Nos vemos próximamente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Buenas noches.